el asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telecillas. Esta tierra es Salamón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué lento! Piruli y Hortera. Dicen que chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Marcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra es Salamón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde haya una presa, al norte los telecillas. Esta tierra es Salamón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su bar de espaltera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas, esta tierra es Salamón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Y ya sabéis que también La Enredadera lo podéis escuchar en nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com y en la nueva web de Radios Libres Aragonesas, en las que hay varios programas, además de La Enredadera, en radio.noblezabaturra.org. De todas formas, esta es una emisión en directo, así que a lo largo del programa podéis hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-29-13-98. Si preferís escribirnos a lo largo de la semana, lo podéis hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y también tenemos un apartado de correos en esta emisora, en Radio Topo, es el 6032-50080 de Zaragoza. Hoy es 13 de diciembre de 2009 y tenemos dos horas de emisión en directo con múltiples invitados. En primer lugar vamos a estar con Paco y con Maribel, a los cuales abro el micrófono. Buenas noches, compañeros y compañera. Con ellos, como embajadores por el clima, parte de Ecologistas en Acción, activistas y personas de ecologistas y de otros colectivos que van a viajar a Copenhague para llevar un poco pues la voz de la gente que está queriendo defender el planeta, ¿no?, ante tanta tropelía. Bueno, pues queremos hablar un poco de todo esto. También hablaremos con Xcar y con Calitos, miembros del colectivo Mala Vida, de los 15 años de este colectivo de TVOs. Por ahí tenemos también a los chicos y chicas de Llamémoslo X, que nos traerán actualidad del mundo del hip hop y la cultura urbana. En el Cuídate Compa hablaremos con Vanessa sobre planificación familiar natural. Y en la última parte del programa charlaremos vía teléfono con Chema de la plataforma Zaragoza Ciudad Compacta, que va a presentar esta semana un manifiesto reivindicativo para, pues, un poco explicar qué tipo de ciudad es la que quieren. Previo a las sugerencias, queríamos comentaros también las próximas movilizaciones y juicios sobre Egunkaria. Y en el apartado musical, hoy traemos una novedad, Allá donde vivía, corridos y rancheras en el Pirineo. Un disco que se presentó en la 15ª edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, que lo ha editado la asociación Alacay de Jaca, de Chaca, que no conocíamos, la verdad, con la colaboración de la Diputación de Huesca y de diferentes instituciones de pueblos ostenses. Y la verdad que es un libro muy curioso. Luego escucharemos al menos, pues, tres cancioncicas o por ahí, de gente del Pirineo, pero de verdad, de gente que vive en Voltaña, en Echo, en Jaca o en Sallent de Gállego, pero que en las fiestas canta corridos o rancheras. Algunas son mexicanas, son heredadas de allí de México, otras son aragonesas, son corridos o rancheras, pues que a veces hace la ronda de Voltaña, o a ronda Os Chotos de Embún, o Os Gaites de Chaca, y bueno, pues escucharemos este curioso disco. Pero antes, seguimos dando buena cuenta al disco libro de Barricada, La Tierra está sorda. Ya sabéis, un trabajo que os hemos traído varias veces aquí al programa, un disco libro que nos parece precioso, que os recomendamos mucho que lo tengáis, que habla de memoria histórica, que nos parece un tema bastante importante para que conozcamos, pues, nuestra historia más reciente, ¿no?, de lo que ha pasado aquí, sobre todo en términos de represión, para que no se olvide lo que pasó. Y para mostrar, pues bueno, vamos a poner una canción más de este disco libro de Barricada, en este caso es el corte número 14, se llama Llegan los cuervos, y si escucháis la letra con atención, la verdad es que yo no hace falta que la introduzca. España, el país de Europa más vulnerable al cambio climático. Cambio climático que provoca alergia. Ahorrando energía nos ahorraríamos estos titulares. Utiliza bombillas de bajo consumo y electrodomésticos de clase energética A. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacción.org. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter les deux belles chansons de petites fleurs des champs. Y sin más dilación, vamos a comenzar la enredadera de hoy. Aquí son las 9 y 12 minutos en el subsuelo zaragozano. Hoy es domingo, 13 de diciembre, y como os decíamos, abrimos el programa con dos compañeros de Ecologistas en Acción, con Maribel y con Paco. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, ellos dos son personas muy activas en el ecologismo social, podríamos llamarlo, en esta ciudad. Y estos días, evidentemente, si hablamos de ecología, pues tenemos que hablar del clima, del cambio climático y de lo que se está debatiendo en la cumbre de Copenhague. Para quien no sepa de qué estamos hablando, la primera pregunta es, ¿qué se está debatiendo en Copenhague? Pues en Copenhague sí que imagino que todo el mundo habrá oído hablar del protocolo de Kioto. Pues protocolo de Kioto acaba dentro de poco tiempo, y digamos que Copenhague es la renegociación o la reformulación, mejor dicho, de ese protocolo, de qué es lo que hay que hacer para conseguir que el clima no varíe, o mejor dicho, para que no varíe de una manera tan extrema que nos cause muchísimos problemas, puesto que ya una cierta variación del clima es inevitable. Entonces ahí se está negociando para evitar precisamente esa gran variación. En primer lugar, desde luego, hay que destacar que cualquier estudio científico ya no duda en que está habiendo un cambio climático muy importante que va a tener grandes afecciones, ¿no?, al planeta. A pesar de ello, como bien has apuntado, el protocolo de Kioto no lo ha cumplido nadie. En esta cumbre de Copenhague, ¿qué se están proponiendo? ¿Cumplir lo que ya dijeron que iban a cumplir hace tiempo? ¿Ponerse las pilas y realmente avanzar en todo lo que no han avanzado estos años? ¿O simplemente decir, bueno, pues como no llegamos a todo, simplemente vamos a intentar este poquito y ya, nos vamos satisfechos? Hombre, el protocolo de Kioto tenía un gran problema, precisamente probablemente el gran problema, y es que los grandes contaminadores del mundo, Estados Unidos sobre todo, pero también países como China o como India, no lo firmaron. Con lo cual, digamos que el protocolo de Kioto era casi una especie de llamada de atención, de decir, cuidado, de que empezar que algunos países daban pues señales de buena voluntad, pero en realidad no valía excesivamente en cuanto los grandes contaminadores no estaban dentro. Por lo tanto, sí que también en ese aspecto Copenhague debe de ser el punto de decir, vale, digamos que Kioto era una especie de probatina y ahora esta es la de verdad. Entonces aquí sí que deben de entrar todos los países, y sí que también efectivamente con Kioto no se ha terminado de cumplir, ha habido algunos incumplimientos con los que se ha hecho un poco la vista gorda, y ahora también sí que esos incumplimientos no deben de ser, se deben de poner cosas mucho más importantes. No hay que olvidar que en Kioto los expertos del panel de climático de la ONU marcaban una serie de tendencias de lo que iba a pasar en la próxima década, lo decían hace 10 años, y desgraciadamente 10 años después resulta que sus peores predicciones no solamente no es que se hayan cumplido, sino que se han superado, con lo cual la tendencia del clima es incluso peor de lo que se marcaba, con lo cual sí que se está ya marcando que los próximos 10, 20, 30 años van a ser claves para efectivamente saber si simplemente el clima va a cambiar algo y nos podremos adaptar, o si va a ser que no. Para eso evidentemente el Copenhague debería ser muchísimo más, con tres palabritas que se usan mucho, mucho más justo, ambicioso y vinculante que Kioto. Sí, hay que decir, cuando hablamos de justicia, que bueno, la cumbre ya sabéis que ya ha comenzado, que ya está habiendo debates, ¿no?, desde hace ya algunos días. Yo la verdad es que no estoy muy puesto en lo que se está hablando. Sinceramente tampoco me interesa mucho lo que estén debatiendo los malos gobiernos, me interesa mucho más lo que vais a compartir vosotros con otros colectivos de abajo y a la izquierda, pero sí que es de verdad que parece que hay un debate entre los países que históricamente son responsables del cambio climático, que son lógicamente los que nos hemos, y digo nos, si incluimos al Estado español como habitante de él, nos hemos industrializado en los últimos años, que somos los que hemos hecho pues que haya aumentado muchísimo la contaminación, con los que están en vías de desarrollo, es decir, la gente que todavía no ha llegado a los niveles de desarrollo económico en los que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿va un poco por ahí el enquistamiento de los debates o no? Sí, en realidad sí. Hay, digamos, como tres, entre más que dos, incluso hasta tres velocidades. Los países, efectivamente, como tú muy bien decías, que hemos sido los grandes contaminantes y los que los vamos a seguir siendo, los que vamos a llamar los desarrollados industrialmente, países que están en vías de ese desarrollo industrial, el ejemplo más claro probablemente sea China, todos sabemos la gran cantidad de manufacturación casi de exportación, entonces es un país que siendo todavía sin desarrollar industrialmente está en ello y por lo tanto se está convirtiendo en un gran productor de gases de efecto invernadero, en un gran contaminador, y una serie de países que ni están desarrollados ni están en vías de desarrollo, que precisamente son los más críticos con esto, y ahí sí que el factor justicia es fundamental. Y es fundamental también en el sentido de que no se les dé limosna, que incluso estamos oyendo hablar de que se va a dar donativo, se va a dar, no que no se les dé limosna, sino que lo que se haga es transferir tecnología para que puedan tener un desarrollo, pero un desarrollo no contaminante. Es mucho más importante en este aspecto esa transferencia de tecnología, ayudar con tecnología, que no ayudar con dinero simplemente para que contaminen mucho, pero les ayudamos con nuestro dinero a que contaminen mucho. O sea, no sería esa la idea, sino una justicia mucho más racional. Esa sería quizás una de las actuaciones que podrían llevar a cabo los gobiernos, los estados, pero luego está un poco la articulación de las alternativas que están proponiendo pues grupos ecologistas, como son Ecologistas en Acción. Y me imagino que vosotras, pues como embajadoras del clima, estaréis pensando en ir a Copenhague para proponer, ¿no? Para presionar, por supuesto, pero no solamente para protestar, ¿no? Me imagino que encima de la mesa ya hay propuestas, ¿no? Para que cualquier persona de este planeta pues se ponga las pilas, vaya ejemplo puesto, y se ponga a trabajar pues por un consumo más consciente, ¿no? Y más responsable, ¿no? Sí, hombre, desde luego evidentemente digamos que hay como dos niveles. Por un lado sí que es verdad que todos en nuestra vida diaria podemos hacer muchas cosas. Evidentemente el tema de energía es probablemente el más importante, el ahorro de energía, o más que ahorro de energía, incluso una no derrochar la energía, pues, lo que nos comentaba incluso en la cuña de entrada, el que tus electrodomésticos sean eficientes, el que tu luz sea eficiente, se trata de tener menos luz, sino de tener luz, pero mucho más eficaz y mucho más eficiente. El transporte, fundamentalmente, efectivamente, transportarte con más transporte público, más un transporte más eficaz, derrochando menos. Y también como ciudadano en este caso tienes también el derecho, incluso casi hasta me permite decir la obligación de presionar a tus gobiernos para que la parte importante del pastel, y en el aspecto por ejemplo en Aragón es un claro ejemplo, la parte importante del pastel del derroche energético, que sí que está en manos de los gobiernos, que los gobiernos se pongan a ellos, se lo crean, se convenzan y hagan todo lo que sea porque el modelo energético y el modelo de transporte sea correcto. Además, teniendo en cuenta también algo que se llama en este caso las medidas de mitigación, que es muy difícil cambiar las carreteras, los trenes, la energía que tienes, pero ya no es tan difícil, de hecho es sencillo lo que planificas para los próximos 10 años, el cómo lo haces. Eso está abierto, es una hoja en blanco que la puedes hacer como tú quieres. Entonces sí que eso se puede cambiar y simplemente es una cuestión de voluntad política, cosa en la que se está suspendiendo en estos momentos, y de hecho Copenhague lo que voy a hacer es un giro para que esa políticas de mitigación de lo que se va a hacer de planificación sí que sea la correcta, con lo cual nos encontraríamos que de aquí a medio plazo las cosas irían mejor, y si no se hace así las cosas irán francamente mal. Y al mismo tiempo que se presiona de esta manera, hay un montón de personas y de colectivos de todo el planeta, ¿no?, que van a acudir a Copenhague, o incluso deslocalizadamente en un montón de territorios, en un montón de pueblos y ciudades del mundo, está viendo pues manifestaciones, acciones, concentraciones de un espectro social amplísimo de gente de muchos palos, podríamos decir, ¿no? Aquí yo sí que quería destacar que se cumplió una década de eso que se llamó la batalla de Seattle, que fue el comienzo, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Ya le habían hecho los zapatistas, ya había habido movimientos anticapitalistas importantes, pero sí que era la visibilización grande del movimiento altermundista, antiglobalización, como lo quieran llamar, ¿no? Pero sí que se está dando un cambio en cuanto a que estas manifestaciones están convirtiendo cada vez más en propuestas, ¿no?, en que la gente está planteando que hay que organizarse, que hay que transformar, que hay que acabar con este sistema, que hay que avanzar por ahí. Ahí en ese sentido, la pregunta concreta es cómo se articula en Copenhague un poco esa reunión, esos encuentros de resistencias, porque hay que comentar que vosotros vais como embajadores por el clima a Copenhague. Contadnos un poquito cómo habéis articulado este viaje, qué gente vais, con quién os vais a juntar, qué presentáis allí, qué debates va a haber, en fin, un poquito en los términos que os apetezca contarlos. Bueno, en realidad vamos alrededor de 25 personas, la mayoría somos de Ecologistas en Acción, pero también hay gente que se ha sumado a esta iniciativa, que no son socios de Ecologistas, pero que sí comparten esta filosofía que nosotros llevamos. De Aragón. De Aragón. 25 de Aragón. Sí, de Aragón. Creo que somos una de las comitivas, por decirlo, grupos o delegaciones más grandes de toda España, es algo que nos satisface muchísimo. Y bueno, la perspectiva del trabajo que vamos a hacer allí está dividido en dos o tres partes. Una fundamental es que hay un grupo de personas que están ya acreditadas y que son las que van a creemos que van a dejarlas entrar, porque parece ser que los dos últimos días, al venir los representantes de 102 países, los presidentes de estos 102 países, pues se está poniendo un poco más difícil la cosa, pero bueno, intentan por lo menos acreditarse y entrar en lo que es la cumbre oficial, por decirlo de alguna manera. Y la idea que tienen es pues llevar las iniciativas que nosotros llevamos, que están contempladas dentro de un programa que se llama Cambia, que es el programa para Aragón de la lucha contra el cambio climático, pues eso, hacer contactos, presentarlo al mayor número posible de personas y comentar con esas personas los problemas que tenemos en Aragón, y al mismo tiempo pues también tomar contacto con estas personas de otros muchos países que nos van a contar pues probablemente las iniciativas que ellos van a hacer. Y por otro lado hay otro grupo de personas que van a ir a la cumbre alternativa y que un poco más o menos van a hacer lo mismo. Van a estar en la cumbre alternativa y la función es la misma, establecer contactos, hacer trabajo de lobby, en una palabra. Pero luego, Ecologistas en Acción, tendríamos que poner nuestro granito de arena en lo que es la cumbre. Y dentro de la filosofía de actuar, pues tenemos la idea de hacer dos o tres iniciativas, las que podamos, dentro, a pie de calle, iniciativas, pues como es nuestra filosofía, alegres, pacíficas y de llamar la atención. Evidentemente, es lo que nos gusta hacer. Claro que sí. Nos comentabas, Maribel, que Ecologistas en Acción ha desarrollado un documento que se llama Actúa, ¿no? Una campaña que ya presentasteis hace ya bastante tiempo en rueda de prensa, tuvo cierta repercusión y demás. Y al mismo tiempo, vamos a decir, el mal gobierno, por utilizar esa nomenclatura no solamente cuando hablamos de Chiapas, sino también en Aragón, el mal gobierno aragonés ha presentado un documento que se supone que ha sido participativo y democrático, que yo sé que, Paco, has participado como miembro de Ecologistas y un montón de gente, para, se supone, la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Y además, bueno, Alfredo Bonet, el consejero de Medio Ambiente, lo presentó como un éxito de democracia y de alternativas, y un poco da la sensación como que Aragón somos pioneros de la lucha contra el cambio climático. ¿Qué tiene eso de verdad en contraposición con el informe que habéis hecho de Actúa? Hombre, es un informe, el gobierno de Aragón, la estrategia que plantea, un tanto ambigua, y que juega precisamente con esa ambigüedad y con maquillar algunas cuestiones. En Aragón, sobre todo, es un territorio que tiene una peculiaridad bastante curiosa en este aspecto, y es que es la gran parte o el gran problema que hay con el tema del cambio climático es el sector energético. Ahí tenemos una tremenda producción de energía, además no para nosotros, sí que mucha de ellas se exporta en estos momentos ya. Y sí que es ahí con el tema de una térmica, por ejemplo. Es curioso que de las 50 empresas que están en el registro de productores de gases de efecto invernadero, el 75% lo hace solo una, que es la térmica de Andorra. Uh-huh. Nos puede dar un poco la idea de que en realidad el gran problema en Aragón son las térmicas, y junto con las cementeras, que también tenemos ya en esos momentos dos o tres, y que son el gran problema, lo que se lleva el 80% de esa producción de gases de efecto invernadero. El problema con la estrategia de Aragón de cambio climático es que son aproximadamente 100 páginas. Le dedica 95 páginas a todo lo que no es el sector energético y apenas 5 páginas al sector energético. Se acaba el capítulo de la energía sin definir ningún objetivo claro y concreto, y sí que en todo lo demás se habla muy bien, lo cual es perfecto, se dan toda una serie de objetivos, se habla de reducir 1 millón de toneladas de CO2 en Aragón en ese otro resto de la tarta, con lo cual eso es magnífico y está muy bien, pero queda ese pequeño trocito, ese pequeño capítulo en el papel, que es el sector energético, del cual no se dice qué va a pasar con él. El que lo lea, evidentemente, en una lectura incluso seria, se lleva una buena idea, eso es lo que se vende y eso es lo que parece. Pero cuando te pones a detallar la realidad, te das cuenta de que ese pequeño trocito del que no se dice nada resulta que es lo que está produciendo el 70% de nuestras emisiones. Y si aún encima te vas a algo de lo que no se cita en esa estrategia, que es el plan aragonés de la energía, se habla de que con las térmicas no es que vayamos a controlarlas, no es que vayamos a reducirlas, es que vamos a poner 4 nuevas térmicas en Aragón y 3 nuevas cementeras, lo cual va a producir un aumento de 9 millones de toneladas de CO2, con lo cual nos encontraremos con que esa estrategia, que es buena, que está muy bien, va a reducir 1 millón de toneladas, pero esa parte de la que no se habla, que son las térmicas y las cementeras, van a producir un aumento de 9. Con lo cual, con una suma muy facilita, 9 menos 1 son 8 de aumento, y significa que nos dispararemos hasta un 70% más de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, cuando Kioto nos está diciendo que no se puede aumentar más del 15. Con lo cual, es simplemente eso, que respondan a la pregunta de qué pasa con la energía, que todo eso está muy bien, pero qué pasa con la energía y que hagan la cuenta global. Y entonces ese maquillaje de los datos es el que da esa sensación de que Aragón, que por cierto es cierto que es pionera en algunos aspectos, pero nuestro gran pastel, que es el sector energético, no se dice nada, y la proyección de aquí a 5 o 10 años es que si se hace lo que está en el papel, lo que está proyectado, uh-huh, lo que ya se está ejecutando, nos convertiremos en el paradigma en España y en Europa de la contaminación de gases de efecto invernadero. Porque es cierto que ahora estamos cerca de ser de los más, pero todavía no lo somos, pero mientras todos los demás están luchando por reducir, nosotros vamos a multiplicar por 3 nuestras emisiones. Entonces, de aquí a 5 o 10 años, sí que ya no habrá ninguna duda de cuál es el territorio en Europa que más contamina, que más incumple lo que se acuerde en cualquier cumbre respecto al cambio climático. Y eso sin entrar en detalle de otros proyectos, como puede ser, pues, gran escala, ampliaciones de estaciones de esquí, recrecimientos de grandes embalses, creación de nuevos pantanos, en fin, que el percal es grande. Por ir acabando un poco esta conversación, me alegra mucho que Ecologistas en Acción, Jolín, estéis participando desde la sección aragonesa de manera muy activa en estos temas, y únicamente por lanzar, porque hay que decir que Ecologistas en Acción durante mucho tiempo ha tenido un espacio en Radio Topo, que de un tiempo a esta parte no se está realizando y esperemos que pronto se retome, pero bueno, para la gente que no conozca el grupo, pues presentad un poquito qué campañas están haciendo, qué trabajos se hacen cotidianos, por si alguna persona que nos escucha se quiere poner en contacto con la organización y le apetece colaborar o participar de alguna manera. Bueno, pues Ecologistas en Acción es una organización que tiene ya unos cuantos años, desde luego casi 20 años me parece que llevamos ya trabajando en Aragón, y desde luego pues el compromiso es contra el clima, por la defensa del medio ambiente y también la defensa del patrimonio. En este momento, campañas que tengamos abiertas, pues está nuestra participación en la Plataforma en Defensa de las Montañas, la que también tenemos nuestro trabajo en la Plataforma de Stop Gran Escala, también estamos con los temas de ríos, pues en la Plataforma de la Gente de Mula Arroya, seguro que Paco se acordará de alguna más, pero puedes decirla si quieres. Sí, no, el tema de transgénicos, por ejemplo, de agroecología también es muy importante. Sí, porque Ecologistas en Acción a lo mejor sí que tiene un poco el pequeño matiz de que es un ecologismo social. Uh-huh. Pero sí que nos importa también, sí que la ecología pura y dura, por decirlo de alguna manera, pero sí que también su vertiente social, de cómo afecta a la sociedad. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto el tema de la agroecología es un tema fundamental, de que no solamente produces contaminación con transgénicos, sino que eso está provocando pues el empobrecimiento y la reducción de la calidad de vida de muchísimos agricultores y de muchísimas formas de vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas del ecologismo social, de las repercusiones sociales del medio ambiente y viceversa, sí que le interesan mucho a Ecologistas en Acción. También estamos participando en recordar que la reapertura del Canfrán, dentro de la filosofía que, uh-huh, te repito que tenemos, pues eso de respetar el medio ambiente y de intentar que no contaminar, pues o sea, recomendar la utilización del tren como medio de transporte alternativo, pues la apertura del Canfrán, y sobre todo en este momento una campaña que a nosotros nos parece muy importante en la ciudad de Zaragoza es la utilización de las bicis, de los carriles, uh-huh, bicis, y estamos y apostamos decididamente por el tranvía. Uh-huh. Ya sabemos que en este momento hay una campaña en contra del tranvía que está recogiendo firmas y que hoy mismo se ha manifestado, y nosotros tenemos una apuesta decidida a favor del tranvía como elemento disuasorio para que el tráfico sea más fluido y sobre todo menos contaminante. ¿Y cuál es la mejor manera de contactar con Ecologistas en Acción Aragón? Por bien va a través de nuestra página web, que ya incluso te puedes suscribir, o sí que todos los miércoles nos reunimos en nuestro local, que está en la calle Cantín y Gamboa 26, entonces o bien por correo electrónico con la web, que está relativamente bien, o sin eso, acudiendo directamente a nuestro local los miércoles. Muy bien, pues nada, agradecer a Paco y a Maribel que hayan venido hoy a La Enredadera, que nos contéis después qué tal ha ido el viaje a Copenhague, que seguro que es muy intenso y es muy fértil en cuanto a propuestas posteriores. Y nada, eso, que gracias por estar hoy aquí en Radio Topo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga, pues os voy a dedicar la canción que viene, que no sé si la habéis escuchado, porque estamos presentando este Allá donde vivía, corridos y rancheras en el Pirineo. El corte número 14 lo firman Arrondaos Chotos de Embún, que es un grupo que, bueno, que está pasando por algún problemilla, pero que ha grabado una canción muy chula. Es el Tragicorrido de la Gran Escala. De Guadalajara, cruzando el Ebro, al desierto llegué. En los moneros, con la espalda mojada, vendí tierra y mazara, cerquita de Cerpuel. De que a mis viejos el oro me esperaba, abandoné mi casa, mi suegra y mi mujer. Maldito el día en que encontré en el Gran Escala amor, negocio, el sueño aragonés. Maldito gringo, con las cartas marcadas, se me trincó la pasta y a diamante le fue. En su cabeza rompí el mango una hallada, la sangre empanzonada inundaba el parque. Malditos gringos y malditos casinos, la bolsa y el dinero fueron mi perdición. Jugando al póker, la ruleta y el bingo, cambié casa y amigos por esta prisión. Pilar del Castillo, que hace su entrada en este momento en el Teatro Campo Amor. La gala de los Goya, pero ¿quién ganó la gala de los Goya? Pues una película de una catalana en inglés, el cine español. Si no te gusta lo que hay, lee Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica. Aquí sigues escuchando Radio Topo 101.8 del FM. Esto es La Enredadera. Ya sabéis que estamos en riguroso directo este domingo 13 de diciembre de 2009. Y después de hablar de clima y de ecologismo, pues ahora vamos a hablar de tebeos, de moñacos, de autoedición y demás. Porque tenemos aquí a dos alicates que se llaman Calitos. ¿Esto qué es, el carrusel deportivo o qué pasa, pues? En la cadena COPE. ¿Un porito, Robin Hood? Bueno, en verdad sois Calitos y Calitos, ¿no? Yo soy X-Car. Bueno, X-Car, pero... Carlos Jesús. Bueno, pues X-Car... Ojo. Que son parte de la editorial Cornoque, Asociación Mala Vida. Vale, ¿no? Vas bien. Yo pienso que no hace falta decir nada más, ¿no? No hace falta más. No, ya nos podemos ir. Y el caso es que cumplen 15 años como grupo. Como grupo. Yo imagino que mucha gente... Yo 16 de edad, normal. Pues eso, pues empezó con un añico, en que empezó a andar, pues ya se tiró hacia los murales. Me sido muy precoz. Y esta gente... A los primeros meses me decía el primer pajote. pensando en María Luisa Seco. Hombre, María Luisa Seco. Cuidado. María Luisa Seco, ¿quién es? No sé quién es María Luisa Seco. No, te lo juro. Que es que el Robin Hood se lo hacía con el Quique Camoira. Es que era, salía con él a mí. Vos eres más joven que yo. De qué época sois, maños. María Luisa Seco hacía un programa de televisión para niños que cada vez que salía, Carlitos se quedaba seco. Me secaba la película espinado. Iba a ganar unos pantalones así preticos que marcaba el Camel Toe. Se puede decir Camel Toe aquí en Radio Alto. Total. Sí. Bueno, pues el caso es que lo que hace esta gente es plasmar un poco lo que estáis escuchando al papel y al dibujo, ¿no? Entonces hacen una cosa que se llama fanzines, revistas, libros, hacen murales, hacen exposiciones y además pues colaboran con gentuza como el Ayuntamiento de Zaragoza en el Salón del Cómic. Por ejemplo, O Radio Topo, que no tan, bueno, somos gente pero de otra manera. Entonces las cosas son que cumplen 15 años. Entonces lo primero de todo, pues para que la gente sepa un poco mala vida, de dónde surge. Hombre, pues me agrada esa pregunta. Pero eso te lo contesta mi compañero, que es miembro fundador y entiende mal más, esta cosa. Más miembro que fundador. Más miembro que fundador. Bueno, pues como hemos contado 200 millones de veces, pues empezamos hace 15 años un amigo. Que se llama Santi y yo, que éramos amiguetes del instituto. Que y... nos está escuchando de los cielos. No, de voto creo que está vivo. Bueno, yo el domingo, o sea, el viernes por la noche a las 6 de la mañana lo dejé más o menos vivo, yo creo que sigue vivo. Y bueno, y él es un dibujante que si hay que definirlo de alguna palabra, puede decir así. Si hay que definirlo de una manera es cheposo. Entonces, bueno, es un amigo mío del instituto, nos conocíamos, no, empezamos a hacer un fanzine. No, ahora me has dicho que lo iba a contar que yo. No es que sea de Huesca ni nada. Que lo de cheposo es porque es un poco cargadito de espaldas, ¿vale? Y eso es todo lo que con mucho cariño para los fatos, ¿eh? Bueno, y el caso de Kiskar, ¿cómo es que de dos personas paséis a ser un combo bastante importante, ¿no? Porque hay que decir que, bueno, si cualquier persona que vea el fanzine de mala vida, que lo tenéis en cualquier bar, en mogollón de sitios de Zaragoza, pues veréis que participa un montón de gente. O sea, hoy ha venido Calitos, que es el que se está escuchando gruñir. Sí, que es que me he liado, que hay una chica que de Huesca y me dice... ¡Los cheposos y vosotros, cabrones! Vale, pues los cheposos son patos. Los cheposos somos los de Zaragoza. Y a mucha honra. Bueno, que por ahí... Oye, me he invitado una birra. Sin mano, no me están tocando los huevos. Que por ahí está el Morata, Iru, Wander. En fin, una lista enorme de gente. Chefo. Incluso la Zagra, ¿no? Que sí, se ha metido ahí en el combo también. Eso, ¿cómo ha surgido? Ha surgido de manera espontánea. La gente no sabe dónde publicar. Y se agarran un clavo ardiendo. Lo de la Zagra es que lo echaron del jueves. Y dice, joder, me estoy acostumbrado a publicar en revistas de prestigio, pues métete en mala vida, hombre. Ah, pues nada. Para que quede la pastillita de vez en cuando. Porque empieza a hablar de sus rollos. Oh, no, pero star. Es que esto del mala vida en el fondo... Cuando Inglaterra se metía de pung y toda la cosa, ¿no? Es un rollo de un grupo de amiguetes, ¿no? Entonces, pues claro, pues nos une el asunto de que nos gusta leer y dibujar tebeos. Y claro, pues lógicamente, pues si te juntas un grupo de gente así, pues sale un fanzine. Uh-huh. Y va pasando los años y vas encontrándote más mongolos como este, que también le gusta más o menos lo mismo. Y encima, tenemos bueno, realmente nos gusta dibujar, publicar y beber cerveza. No sé exactamente si en ese orden, pero más o menos por ahí estamos. Entonces, te vas juntando así con más gente y todo el que más o menos le gusta este rollo se acerca. También nos ha pasado que se ha acercado gente que le gustaba los tebeos y tal, pero el rollo este de ir de pandilla, de borrachos y de insultar a todo el mundo y tal, no le gustaba. Y por lo que sea, se ha acercado y se ha ido, ¿no? También hemos encontrado gente así. Hay gente para todo. Para entrar en mala vida, hay que cumplir esos, sí, más o menos esos tres requisitos que acabas de decir tú, ¿no? Esto es como una hermandad de esas de las universidades americanas. Y luego tener mucho aguante, porque que hay que bajarse los pantalones y deja que te den 20, 40 hostias con esos palos de bueno, la verdad cricket, es que no, Carlos, eso solo te lo hicimos a ti por echar unas risas. Ah. No, la verdad es que no se lo muestra a nadie más. Bueno. Y luego hay que decir... Tampoco me quejo. Hay que decir que en estos decimoquinto aniversario, maravilloso, una de las cosas que he hecho es una exposición sobre el mundo de la autoedición, ¿no? De los cómics de Zaraguza, ¿no? Bueno, no sé, a ver, que me he liado. Tanta cabecita que tienes para nada. El cómic underground Zaragoza. Ah, sí, hemos hecho muchas cosas. Primero, el otro día en la Feria del Libro Aragonés de Monzón celebramos nuestros 15 años de malavideros con una exposición retrospectiva. Que podías poner... La del duodinámico, ¿eh? 15 años tiene. Habría quedado magnífico. ¿No hay una versión de Sibicius? Sí. Yo no la he traído. Bueno, ¿la tienes? Por eso, hicimos en Monzón la exposición esta, en la que poníamos un poquito, pues unas cuantas planchas explicando cómo nos juntamos, lo que nos pusimos a hacer, luego cuando formamos la asociación, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego un montón de monigoticos y chorradas que tenemos, que la verdad es que era curioso de ver, porque igual que nosotros lo tomamos todo en broma, pues yo que sé, por ejemplo... Hicimos, que esto es un momento freak a tope, hicimos un tebeo que se llamaba El Picha Brava, que era un tebeo que era la portada era como los tebeos de Pulgarcito antiguos, ¿no? Sí, sí. Y en los tebeos de Pulgarcito salía un niño con una espada de madera subido a una pajarita de papel. Entonces yo cambié por el papel en la cabeza. Sí, cambié ese logotipo por a rematarlo. Mi amigo Marcos follándose una gallina, que tenía cierta similitud. Bueno, la cosa se va liando y llegó un día Morata y estaba intentando empezando a hacer muñequitos con Fimo, que es una especie como de plastilina, pero que luego la metes al horno y se queda como un muñeco muy muy cool. Y si la metes al microondas explota. Y dice, mira, niños, no hagáis esto en casa. Dice, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Y había hecho ese monigote de mi amigo Marcos follándose a una gallina de 40 centímetros de altura. Ay. Muy rico. Bueno, pues eso, de ahí hay una cosa tan bonita como esa, dijimos, esto nació la leyenda. Lo tiene que ver el mundo. Entonces lo pusimos en la exposición y venía las altas autoridades. Eso marcó un antes y un después. Mira, mira, aquí hay un señor fornicando con una gallina. Oh, muy bonito, muy bonito. Dale. Bueno, ahora que menciones lo de la feria del libro Aragones de Monzón. El cartel lo ha hecho alguien de mala vida. Sí, lo hice yo. ¿No te gusta o qué? No, lo has hecho tú. Sí, lo has hecho tú. De hecho, me obligaron a poner a todos esos gilipollas de mierda al lado del escribano de Balaguer, que no sé qué cojones tiene que pintar con esto. Hombre, el marcapáginas ese de la bordeta con escriba es... Yo lo tengo, muy majo, muy majo. Yo con perdón, yo el otro día les decía, vamos a ver, ¿cómo sois tan cabrones de hacer esto? Porque están todos muertos, menos la bordeta. Y a la bordeta, yo lo siento, pero es así, le quedan dos telediarios. Pues no le dices este disgusto al hombre, joder, hacedlo dentro de dos o tres años, que el hombre ya está muerto y se ahorra esta mierda. Pero me lo hacéis ahora, que todo lo de... El escriba está muerto, Agustín Aragón, el Goya, está todo igual muerto. Igual se habría disgustado más el escriba de verlo al lado del labordeta, ¿no? Pues si lo han hecho en vida... y más de uno también. Si sigue vivo, igual le da un disgusto y se muere. Un soponcio. Bueno, y la otra exposición que montamos... Esta que te decía la montamos el fin de semana pasado en Monzón. Y ahora, concretamente, a partir de este martes, día 15, tenemos la exposición El Cómic Underground Zaragozano en la Biblioteca Doctor Cerrada, la Biblioteca de Aragón. Gratis. Free. Que es una exposición en la que pretendemos recoger un poquito lo más destacado, porque todo es imposible, lógicamente, de lo que ha sido este movimiento del cómic un poco al margen de cauces oficiales, ¿no? Fanzines, de todo tipo. Y ver cómo ha cambiado la cosa desde los años 70 hasta hoy en día. Que ahora, por ejemplo, aunque parezca que no, hay muchos fanzines, pero así como, por ejemplo, en los 80 o los 70, por el momento que se vivía, estaba todo muy unido a la política... Ahora hay un montón de fanzines que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Por ejemplo, lo que más hay ahora es fans manga, del manga, ¿no? Y que van por otros rollos. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Ver cómo ha cambiado todo, cómo evoluciona. Y el jueves hacemos una charla coloquio distendida a las 7 en la biblioteca. Con la vieja gloria del underground. Que como no venga Robin Hood, te cortamos el escroto, ¿eh? El jueves, a ver si... Sí, el jueves... No me vengas con hostias. No sé cómo... Bueno, que es que hay que dar mucha solidaridad por ahí por el mundo. Igual el jueves tengo alguna cita. Ya me siento mejor. Por eso. Ahora que mencionabas tú esto, que hay bastantes fanzines así de manga y por ahí, ¿qué hay? Porque yo en verdad, a mis manos, salvo en el Salón del Cómic, que se celebrará el próximo fin de semana y del que luego hablaremos un poquito más, a mí tampoco me llegan a las manos tanto fanzines. No, pues tampoco, pero es que ya de por sí odio el manga. Yo siempre he pensado que dos bombas atómicas no fueron suficientes. Pero no se puede decir, ¿no? No es libre. Ya lo has dicho. Pues ya está. Fanzines en Zaragoza. Puto mangas. Hay una barbaridad. No, bueno, acepto más ingresos, sí, que sí. Se me hacía gracia. Lo que pasa ¿en es papel? Que... Sí, en papel. Lo que pasa es que, claro... Hoy en día, afortunadamente, está esto de Internet, con lo que tú haces cualquier tontería y lo puedes dar a conocer a todo el mundo sin que te cueste un duro y con muy poquito esfuerzo. Entonces parece que el otro queda un poquito más escondido. ¿Dónde se refugian esas cosas? Que antes se refugian en los bares. Ahora se refugian, por ejemplo, en el mundillo que nosotros conocemos o que más nos movemos, que es lo de los tebeos, en salones del cómic. Y en salones del cómic, cada vez que se montaba aquí en Zaragoza, por ejemplo, aparte del Salón del Cómic de Zaragoza oficial que se monta en diciembre... la asociación Tatakae monta unas jornadas del manga que las hacen en el centro de historia y tal. Y yo eso me pasó y de ahí siempre me llevo pues a lo mejor 8 o 9 fanzines, que dices, hostia, 8 o 9 fanzines simplemente en esa que aparezcan en esa feria, al loro que ya son, ¿eh? Y además hay algunos que yo alucino porque hay un tío que le sigues la pista y dices, joder, este cabrón se hace 4 fanzines él solo al año. Hay gente así. Porque hay gente para todo. Manga. Eso aburren. Te gustará o no te gustará, pero dices, joder, no, hay mucha historia. Yo también me llevo unos cuantos fanzines a casa, cuando veo muchos fanzines de estos mangas, de los Tatakae, un saludo muy cariñoso para ellos, pues también me llevo unos cuantos a casa, pero cuando me quedo sin papel higiénica. Bueno, hay que decir que evidentemente Malavida también sigue editando su propio fanzine, ¿no? Sí. Que es una muestra... En papel satinado. Periódica, en papel satinado, todo color. con bastante publicidad también, porque lo financiáis con la colaboración, ¿no?, de negocios y por ahí con su publicidad. Esa es la idea, esa es la idea. Y se distribuye en esos mismos lugares, ¿no? Aquí en Zaragoza, ciudad, y en Daroca, pueblo. No, espera, calidad. Irreductible. Calla, que luego lo irás en Morata y la va a liar, porque un día hablé de Daroca en el Maravilla y puse, Daroca, pueblo, me dice, ¡gilipollas, que Daroca no es un pueblo! ¡Que Daroca es una villa! Vale, la próxima vez puse, Daroca, villa, me dice, ¿cómo que Daroca es una villa, gilipollas? Daroca es una ciudad, vale. Daroca ciudad. ¿Cómo que Daroca es una ciudad? Digo, Morata, ya no hablamos de tu puto capital de España. No hablamos de tu puto pueblo, que me tiene frito. Ayer conocí a su primo y le dijo, hostia, pues dile que me mola mucho Morata. Y se lo diré. ¡Morata pero... no mola! Dice, se lo diré, pero se me importa una puta mierda. Digo, pues vale. A Morata no tiene primo. Pues no se lo digas. ¿Pero quiere decir que te mola como hombre o...? No, como dibujante. Ah, bueno. Como ser humano. Como dibujante. Pues eso no le va a hacer ilusión. No le va a hacer ilusión, ya me imaginaba. Ah, tampoco estar oyendo esto. Bueno, fancine, a mí la legión. Ah, porque a Daroca no llega esto, ¿no? Esto pues no sigue en Daroca. Sí, en internet, sí, tiene internet. En tu blog. Pero a Daroca no llega internet. Bueno, pues se tiene que ir al pueblo al lado. Una gente muy limitada. Bueno, galitos, me voy a echar otra cerveza que queda aquí. Vale. Y el tema de... ¿Qué me contaba Robin Hood? ¿Y yo? Te etiqueten por culo. El tema de... Del al día láctea por un lado. Se la ha bebido la fata. Del fanzine, el tema del fanzine. Sí. Habéis editado un último fanzine, ¿no? Hace apenas una semana, ¿no? Que no sea el último. Con un tema extraordinario. Dilo. A mi legión. ¡Ah, fascista! ¡Provocador! Calito, no le sigas el juego a estos... Con una red libre ni nada. No le sigas el juego a estos provocadores fascistas, por favor. Bueno, de hecho, una historia pues tiene mucho que ver con eso, ya comentamos aquí, pues que... No, pero el tema fue todo idea de nuestro líder. Y es que nosotros... Y nunca bien ponderado, con eso que quiere decir. Marco J. Wonder, ¿eh? Que se sepa, la idea fue de él. Porque estamos muy orgullosos de ser el... A nosotros nos pasa como los Simpsons, que tenemos el único líder de extrema derecha. Ahí. El Matt orgulloso Groening, de serlo. El Matt Groening, ¿no? De mala vida. Eso. Oye, eso, que el fanzine, por ejemplo, ¿qué periodicidad tiene? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo os organizáis? Durante mucho tiempo lo sacamos con periodicidad testicular, que es decir, cuando me salía a mí de los huevos. Ahora más o menos nos hemos organizado porque somos mucha gente y sacamos uno en veranico y otro en navidades. Por ejemplo, acabamos de sacar ahora el último, el número 20, que es el de A mí la legión. Y muy navideño, es un tema navideño, no, donde no se ha llegado la legión de fondo, es gente que tiene un corazón, claro que sí, son seres humanos. ¿Habéis tenido... De hecho, tú sabes que el anuncio ese de los turrones, el chaval era legionario, que eso nunca salía. Es que no sé qué, es que hay tantos anuncios de turrones, pero es el de lobo, el de vuelve a casa por Navidad, el chaval era legionario. Radio Topo Cultural Informativa. Lo que Radio Topo. Lo que cuando ella estaba con el coche salía una cabrica que llevaba metida en el maletero. Anda. A ver, la historia. El fanzine Mala Vida es gratis. Lo podéis encontrar, pues, yo que sé, por ejemplo, por el Entalto, por la Virosta, y en un montón de sitios de tatuajes, librerías, de tebeos y demás. Establecimientos colaboradores. Eso es. A cambio de publicidad, pues le damos un paquete de tebeos para que el cliente o el consumidor, cuando entre en su establecimiento, se pueda echar una cerveza o comprarse unas bragas o lo que sea, y se lleve el tebeo. ¿Cuántas copias sacáis? 4.000. ¿Y se lo ha contado? No. Sí. ¿Lo único, conmigo por los servidores, sí, o sacáis algo? Lo único que Mala Vida no es una cosa que tengamos con intención de ganar dinero. Uh-huh. Esa es la idea. O sea, entonces, de hecho, la publicidad que cobramos es súper, súper, súper cutre. Es una cosa... Mi tiempo vale dinero. Lo justito. Me tenéis aquí engañado. Cabrones. Pum, pum, pum. ¡Hala, hostia, y, y luego hay que decir que aparte del fanzine gratuito, también evidentemente editáis libros, TVOs, ¿no? Eso es lo que sí que da dinero. Sí, vale. Es otra cosa. Pues entonces, a ver, contadme qué es lo que sacáis. Porque últimamente habéis presentado también en la Feria del Libro, ¿no? Habéis presentado el último de Kiskar, no, el último de Carlitos. El mío ya se presentó en el Salón del Cómic de Barna, donde en el salón más importante de todo el territorio español. Yo no me digno a presentar mis comisiones al de mierda. Y ahora de Barcelona, ¿podrías imitar al marica ese que te gusta tanto, catalán? Ah, sí, al José Martín. Al José Mar. Super fan. Claro, la gente me ríe. ¡Puto amo! Después de Sidney. Grande, José Mar. Más grande que la vida. Pues su barretida. Más grande que los tres dioses monoteístas tocando la balalaica. Sí, ahí estamos. Bueno, contadme un poquito lo de los libros. Bueno, pues eso, al margen libro, de... ¿Qué libro? Yo no he leído un libro en mi vida. No me acuerdo del último libro que leí. Me parece que se titulaba Mi Primera Cartilla o algo así. No me acuerdo. Pues la segunda parte es acojonante. Mi segunda cartilla, La Venganza. Sale Bro Willy. La cartilla contraataca. Usted, calicates. Bebe un poco, así te callas. Estás liando. Pues eso, que al margen del fanzine o revista, porque es que ya no sé cómo llamarlo, porque en cada sitio dice una cosa. Por ejemplo, en Barcelona, que nos tienen medio... Magazine. Medio vetaos. Nos dieron un premio al mejor fanzine y como nos portamos escupimos la cara. Con este desparpajo que nosotros tenemos habitualmente, desde entonces nos tienen bastante inquina, ¿no? Bueno, inquina, y cada año nos cambian de categoría para no poder meternos en ningún premio. No, es que ahora sois revista. ¿Pero qué revista? No, entonces no podéis optar al mejor fanzine. Vale, pues ponme el de revista. No, que se me ha olvidado. Ah, vale, el año que viene. No, es que ahora sois fanzine, no podéis optar. Vale, pues ponme el otro lado. Bueno, pues que le por culo, putos catalanes. No, pero no les tenemos ninguna rabia ni nada, al contrario. Siempre muy catalanes, sí. A ver, a lo que íbamos. A lo mi pregunta. ¿Del norte o del sur? ¿Qué? Eso, que libros, broma. ¿Qué cómics habéis sacado últimamente? Por hablar de algo que tenga sentido, al margen de la revista, pues eso, nos pusimos a sacar álbumes y eso es lo que sí que ya lo vendemos en ferias y tiene un poquito más de sentido comercial, porque aquí el capitalismo lo que de verdad nos mueve. Y entonces, este año, de cara al Salón del Cómic, pues presentamos, como siempre, porque solo trabajamos tres, que son, sí, somos Calito, Morete y yo. Los machacas. El último... Y no tenemos un duro, que se sepa. Bueno, si vemos lo que yo como soy el cherime, lo que lo tengo. El último TV de Calitos, que es Stupiderman 3, un día más o menos. Calitos es el único, o uno de los dos únicos punkis que hay en el mundo que es fan de Spiderman, que están él y el de las zorras adolescentes. Y el Santi Rick. Bueno, pero ese... Bueno, pues ya está muy viejo uno. Eso. Un punki pasado de moda, ya. Una piedra tumba como la bordeta. Luego también tengo... Joder, macho. Pobre la bordeta. La Radio Libre puede ser lo que le gana. Me voy, ¿eh? Bueno, la bordeta es libre de morirse cuando quiera. Sí. Bueno. Desde luego. El negocio de Morata, que es Mariano el Porro Medieval, El País de las Hadas. Rico. Y pretendíamos tener mi tercer libro en solitario, El Richard Sotero Metalero, volumen brutal, pero gracias al hijo de puta de la imprenta no sé si lo vamos a poder tener. Porque el otro día me lo hizo tan mal que le dije, o me lo repites o todo, o no te lo pago. Pues yo lo tengo ese, ¿no? No. No. ¿Tú cosa ¿Y el que tengo yo cuál es? O sea, pues a mí me lo regalan como la exclusiva de XCAR y resulta que es de hace años. ¿Quién te ha regalado? No, saco uno cada año. Me han tangado. O sea, tú a mí me dijiste el otro día que Misterios te parece una puta mierda. Yo no he dicho eso jamás. Hombre, que no. Hombre, desde que me sacas como personaje han ganado bastante en intensidad argumental. Y eso que... Ahora, me alegra que comentes ese detalle, porque el otro día te saco como personaje y me dijo Galitos, no le has dibujado bien, no se parece y tal. Y digo, pero no ¿por sabía, qué? No te saco la... Y me dice, porque... No te saco bien la... Ese chapil. No. Me dijo, textualmente me dijo... Porque el Robin Hood tiene una cabeza... No, yo lo que dije... Tiene una cabeza muy gorda. Yo simplemente dije... Muy gorda, ¿y no me la has hecho? No, eso es mentira. Qué mentira, no me lo creo. Queridos oyentes, yo simplemente dije, el Robin Hood, si fuera gato... Tendría que llevar la cabeza colgadita del cuello. Si no, me vería mal. Mira, si casi eso dije. Y ya, no, cada casi, uno que saque su propia conclusión. Fíjate que casi no le caben los cascos, tío. Que no, van pasa a explotar, nada. Cualquier día harán. Yo siempre he dicho que la cabeza es proporcional al tamaño del cerebro. ¿Sí o no? Bueno, eso es relativo. Por la bueno, hablando de todo esto, aprovecho. Le hemos traído a Robin Hood un regalo que sé que le hará mucha ilusión. Que son unas pegadas. Como a él le gusta mucho esto del rock and roll y tal, hemos ido a un chino a comprar cervezas y como tenían unas pegatinas de Hannah Montana brillantes, pues con unos corazones que si te parece lo vamos a pegar aquí en la cristalera de toda la radio, ¿no? Y Radio Topo quedaba muy elegante. Bueno, pues mientras hacéis eso, contadme un poquito del octavo Salón del Cómic de Zaragoza, que no lo organizáis vosotros, que lo organiza el Ayuntamiento, no, pero vosotros no, sé no. que tenéis de hecho, que año, tenéis ahí de milagro, esto se puede decir, ¿no? No, sois autores intelectuales, ¿no? Un poco, ¿no? Por lo menos asesoráis, ¿no? Al alicate de turno que está ahí mandando mails. A ver, perdón, primero no empecemos faltando, porque todo este señor no lo conoce de nada. Y aunque trabaje para el Ayuntamiento, es un funcionario, hay que respetarlo porque es una persona. Ver, por supuesto. Si es un funcionario, eso de que trabajas, entre comillas. No, pues la verdad es que pagar el Ayuntamiento para quien quiera, pero afortunadamente la persona que trabaja para esto es una persona que cree mucho en este proyecto y de hecho si no fuera porque cree en esto no habría salido adelante. Porque esto empezó siendo una muestra muy humilde. Vale, un señor de orden. Muy humilde. Y muy humilde también. En el centro cívico de la Almozara. Y el tío, pues, la verdad es que se le ha currado mucho y gracias a él. En estos momentos, el X-Car está poniendo a Ana Montana en la placerita Radio Topo. X-Car, ya no te veo. Ya verás, mañana cuando vengan los punkis de turno, ¡vamos a hacer otro programa! Ah, dirán, ¡pero qué mierda ha puesto el Robin Hood! ¡Mi favorita! ¡La Ana Montana de los cojones! Porque, queridos punkis, el otro día estaba mirando pues un... Que la Ana Montana tiene un polvo, ¿eh? Sí, pero uno es menor. Que lo vi el otro día, sí. Sí. Búscalo en internet. Que sí, que sale bien en la tele del telediario. Mira cómo busca, mira cómo busca. Tío guarro. Bueno, estaba el otro día mirando una mierda de estas del Hipercore, que salen todos los... Sí, pero nosotros somos muy de Hipercore. Ya disculparéis el aire. Y entonces, pues vendían todo tipo de merchandising de la Hannah Montana hasta los huevos, ¿no? Y tenía unas zapatillas ahí por casa y ponía Hannah Montana. ¿Cómo era? Lo que decía Sidney. Yo qué sé, si yo no leo, yo no leo la revista Hipercore. Bueno, no, no, no, que se me ha ido. Good. Tenemos que haber comprado. ¿Cómo era lo del good? Ready to run. Eso. Dame la cerveza. Sivicius, ese mítico bajista de el pistol, siempre decía, good, okay, ready to rock. Y dices, todo esto es punky, que te peis. Y entonces las zapatillas así por casa de Hannah Montana ponía, Hannah Montana, ready to rock. ¿Por qué? Esta acabará como la Winnie Spear, que era más punky que siempre. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que estamos aquí pegando pegatinas. La pegatina de corazón, ponla también. Bueno, una pregunta a Robin. Sí, no, que estaba en ellos. Estaba mirándole el de la blanco. La de Hannah Montana no lo dice la Wikipedia. Qué cabrón. Que, a ver, la historia era el octavo salón del cómic de Zaragoza. Sí. Que ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Traen a Paco Ibáñez. Muy sí, bueno. Sí. Paco Ibáñez. Don Francisco lo llamaría yo. Este año el salón. El de Mortadelo, para que no lo sepa. Ah, vale, ya estaba pensando en el cantautor. Digo, vaya, me he colado, pero. ¡Ah, hippie! Es que me traes donde los hippies. No, porque para que los hippos. Para que sea el padre de Raymond Malo. No te vayas con los hippos, le decía. La gente coma oyéndolo. Bueno, bueno, pues sí, contanos, Paco Ibáñez, que es recomendable este año. Francisco Villa Estalavera, gran dibujante de Mortadelo y Filemón y mejor de todo, y como persona extraordinaria. Pues vienen Purita Campos. Los tres grandes de España. Esa gran Gilf. Gilf. Purita Campos, que ante todo es una gran dibujante y una gran persona, pero gran Gilf. Y Paco Roca. Que son los tres más que importantes. Que me la chupa con la boca. Del TVO. Y esto se puede decir una radio libre, ¿no? Creo que sí. Total, si no, no sé. Paco Roca, un saludo. Colega mío, hombre. No se va a la madre. Hizo la peli con él. Ahí en regulares. Así no, hombre. Otro libro o malo. Regulares. Bueno, hay que decir que el salón del cómic es gratuito, que es en la sala multiusos del auditorio, ¿no? Y no solamente es gratuito, sino que además hacemos un TVO que colaboramos un montón de dibujantes de aquí de Zaragoza. Y que se lo paga el ayuntamiento, ese ente malvado. Y entonces a cada uno que venga allí, aunque no sea mala persona, le regalan un tebeico con un montón de monigoteros y tal. No se puede pedir más. Es una cosa muy chula. Bueno, hay que decir que así de gente que venga que vaya a poner stand, aparte de mala vida, ¿hay alguien así que nos podéis recomendar o simplemente que nos paseamos por todos lados? Pues yo os recomiendo, como siempre, lo que a mí me gusta, porque claro, siempre está, tú puedes ir allí y pues igual que está Francisco Ibáñez, que, pero bueno, sus tebeos te los puedes comprar en cualquier momento. Uh-huh. Si te hace ilusión que te firme, te esperas 3 horas, que hay que echarle huevos y tal. Pero bueno, al margen de esas cosas que puedes encontrar en cualquier tienda, a mí lo que más me gusta de los salones del cómic es el mundo del fanzine. Nosotros en Malavida hemos hablado mucho con el organizador, con Jesús Castillo. Siempre ha parecido muy buena idea. Y es tu amigo, ¿no? Tu amigo del ayuntamiento, ¿no? No, es el que trabaja allí. No, si de verdad tuviera un amigo del ayuntamiento, no estaría aquí, ¿sabes? Qué valor, claro, qué valor. No sería tan pringado de venir a esto. Qué valor. Pero hablamos mucho de lo de los fanzines. La verdad es que, afortunadamente, desde el ayuntamiento se ha apoyado. Porque ir a un salón del cómic tiene, para una editorial, para una empresa, tiene ciertos gastos. Uh-huh. Que un fanzine, por lo general, no puede. Sí. Nosotros porque nos hemos metido otra dinámica, pero que un fanzine no puede pagar, no puede soportar. Entonces decir, bueno, vamos a probar de alguna manera que se les pueda dar un stand gratuito, aunque sea más pequeño, lo que sea. Entonces, eso en Zaragoza se ha hecho. Entonces vienen un montón de fanzines muy ricos, muy interesantes. Pues vienen los de Cretino, los de Adobo, los de Tonterías del Rock, el Ázago, lo de Paredes. Y mucho, mucho más. Los de Ojo de Pez, aunque algunos, bueno, no, eso, bueno están sí. Más o menos censurados, right. Pero que eso, que viene un montón de gente que... A mí, de verdad, lo que más recomiendo a todo el mundo es que se pase por la zona de... Pero eso lo censuraron porque se ponían a ponerse inyecciones de droga. Inyecciones. Entonces, pues, queda un poco feo. Sí, hombre, ¿En serio? Por lo menos agáchate, métete bajo el mostrador del stand, pero no hagas delante las viejunas. Qué cándido es Robin Hood. Claro. Por eso él cree que todavía el mundo puede arreglarse y que los zapatistas no están solos. No, pues si va esa gente, yo iré a darles un poquito de solidaridad, ¿eh? Un ratito. Sí. El viernes si le pasas un ratito a cada uno, ya te querrán siempre. Nunca falla. Oye, que esto que es viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Yeah. Pero bueno, el viernes solo por la tarde, ¿eh? El viernes solo por la tarde. No me jodéis, no me vengáis por la mañana, que estará todo sin fregar. La solidaridad trae de la por la tarde solo. Que se pasan los días fregando, para... Desde aquí recomendarlo. Y luego, bueno, comentar también que si os metéis en la web de Malavida, que si ponéis Asociación Malavida en cualquier buscador, os sale enseguida que, bueno, que tenéis blogs, tenéis un montón de... Tenéis foro, pues veréis que aparte aparte de papel, pues tenéis, por ejemplo, que habéis hecho un mogollón de murales, ¿no? Que es algo también bastante, bastante chulo, ¿no? De que seguramente nos tocará hacer uno aquí también, porque el otro día el virus sí, que... Me dijo el virus de que es, un, es el virus en un ser humano... Que como, ha tenido, como persona extraordinaria. Sí, pero que ha tenido el dudoso honor de estar dentro de tu cuerpo. Y eso es muy chungo. no se puede decir en una radio libre y alternativa como esta. Bueno, el vino... Galito, de esa base, cuéntalo. Esto es una terapia. Pero esto hay que contarlo siempre en parábola. Yo como Jesucristo hablo siempre en parábola. Yo estaba una vez con el virus en el rincón de Goya. Pásame la cerveza, que esto sobrio no puedo. Si tengo edad. No, ya no queda. Pues, sí, las babas. Me da esta así. Como esa pura gafada. Para que no quede cerveza para nadie. Esa solidaridad huesquen. Total, que estaba yo en el rincón de Goya cuando todavía no me han hecho el anfiteatro, que ya lo han quitado. Hecho real. Bueno, yo hay más gente. Y estaba yo con el virus. Y va el virus con un pelo. Y va el tío ahí y tal. Y le digo, virus, ¿cómo es esto? ¿Esto de la penetración anal masculina? ¿Cómo será? Y me dice, que ya te explico yo cómo va esto. Bueno, ya no puedo contar más. Solo puedo decir que llegué a casa más tarde de lo normal, porque yo tenía 15 años y me dejaban llegar hasta las 11, ¿no? Y llegué a las 12. Y me dice mi padre, ¿qué tal? ¿Cómo llegas a estas horas? Digo, no, papá, que tengo mi primera experiencia sexual. Y hace, hombre, eso es otra cosa. Siéntate y cuéntamelo. Y yo, sí, pues tal me estoy yo. Sí. No. Ya cada uno saque sus propias conclusiones. El virus es un señor. Lo maravilloso es que me acompañó historia... a casa. Hoy no podía ni entrar. Me llevo a corderetas. Pero, ve si cómo se me está viendo. Pues eso, en fin, descubrí. Madre mía, madre mía. Ahora sí, ¿eh? Lo bonito de esta historia, que me gustaría que lo hubieras contado tal como nos lo has contado en otros mil veces. Es pero que se entra en detalle. No, y esto no le interesa, no, le interesa a nuestra audiencia. Pero a mí esta técnica siempre me ha gustado, porque de crío era la cosa que pensabas que esto nunca iba a funcionar, y sin embargo al virus le funcionó, que el virus le dijo, Caritos, ¿a ti te gusta que le den por el culo? Y dice Caritos, no. Y otro dice, ¿cómo lo sabes si no has probado? Y dijo Caritos, hostia. Bueno, sí, pues tienes razón. Fue así, pues, pero con otras palabras. Aunque tú pienses que esto nunca iba a funcionar, sorprendentemente con Caritos funcionó. Ahora eso lo voy a decir una cosa. En el momento ese de cumbre, eso da... Eso... Me cayó un lágrimo de aquí puesto. Y eso ardía como un fuego de infierno. Pero bueno, ya pasó. Vamos a intentar reconducir en los últimos minutos de esta entrevista. Así se aprende de esta vida. Hay, como decíamos, un montón de... Bueno, un montón. Unos cuantos puticlubs, bares de Aragón. Sí. No, solo hemos pintado un puticlub, ¿eh? Bueno, pues un puticlub y varios bares. Sí, ¿no? Bares. Que le sabéis que es un mural. Eso, ¿qué pasa? Que también le dais por ahí, que son coleguitas, que os pagan. Pues la historia, bueno. Hombre, por supuesto hay que cobrar, que la hipoteca y el chale de la sierra no se paga solo. Pero todo esto empezó con el bar El Portón, en la calle Estudios. ¿Que hacen propaganda aquí? Sí, claro. Bueno, eso faltaría. Que es uno de los bares más guapos, más enrollados y más divertidos que hay en el mundo mundial. Después de la Utopía. Bueno, que ya no se llama así. Bueno, es Matum, porque la verdad es que siempre que vamos ahí nos lo pasamos de puta madre. De verdad, para ir un sabadete ahí a cenar es un sitio estupendo. Si eres un fanegas, aunque si eres un vegetariano, te salen con un palo y te pegan, ¿eh? Aviso. Vaya. Pues estaban los tíos que iban a ampliar el local y nos dijeron, pues voy a ampliar el local, no sé qué, tengo ahí un hueco, no sé qué, ¿me podéis hacer un monigote? No huevos. De esto que íbamos dos botellas de estar de ese licor que ponen, que parece la... Eso que inyectan en la película Reanimator, sí, que es así, sí, verde fosforito. Que lleva dentro un lagartijo flotando. Muy malo. Destripado además. Pues nada, pues fuimos y pintamos un mural allí de 7 metros o 6 o 7 metros. Pero de 7 metros de altura. ¿Cuántos cojones? Ni y a lo tonto, pues a partir de eso, pues de repente hablas con uno, hablas con otro, este tiene no sé qué, y la verdad es que a lo tonto hemos pintado un montón. El último que pintamos así un poco bajo, bueno, que esté cara al público, porque el que pintamos para la peña de tu colega no está cara al público, el de Monzón del Serjos, ¿no? Que pintamos a Sidney y a Keith. Esas dos figuras míticas de rock and roll. ¿Qué? Si quitamos a una, claro. Bueno, y ya, porque y ya para... Keith no pinta nada. Ya para rematar, no sé si vosotros estáis puestos, había un proyecto de... Sí, estamos un poco puestos. Había un proyecto de librería juvenil, algo así, o del TVO... ¿Me estás contando? En Zaragoza y tal. ¿Lo del Cubit? ¿Eso qué? Pues mira, con el Cubit estuvimos... hablando, estuvimos intentando echar una mano y tal, pero lo de siempre, por intereses políticos, una idea que tenía muy buena pinta, porque la verdad es que era un edificio que habían puesto de propio, que iba a tener un montón de actividades supuestamente para la gente joven, entre ellas había una zona para librería de cómics, o sea, para cómics, para TVOs, tal, para actividades de todo tipo, de fomento de la lectura, cuentacuentos, no sé qué chorradas, lo de siempre, cosas de los políticos. De repente está parado, el edificio lo tienen ahí hecho, pero está vacío. Y hasta ahí puedo leer, no, yo no sé nada más. De hecho, con la chica que se supone que se iba a encargar de ello, teníamos cierta amistad, con ella hemos hablado muchas veces y siempre le están dando largas. Le ayudamos a realizar una lista de posibles, bueno, no, de cómics interesantes para tener allí, los imprescindibles, ¿no? Que es lo que hay que tener. Sí. porque siempre pasa esto, ¿no? Es una partida nueva. A partir de ahora hay que comprarte bien. Me hicieron encuestas y todo. Yo me acuerdo que rellené un formulario también dando consejos. No, sí, y nosotros, la verdad... ¿Qué pusiste? Pues que Malavida tuviera una gran vitrina solo para ellos. ¿Qué sé yo? Falso. Pues yo me lo he creído. Hombre, la solidaridad de Robin Hood, la verdad, sí, que... Sí, me vino mucho. Nos ha dado su solidaridad en este momento y yo... Yo me siento mucho mejor. Me he solidarizado totalmente. Me he relajado tanto que me acabo de hacer pis encima. Pues yo me he tenido un pedete. Vaya. La magia de la radio, lo he hecho con la boca. ¡Ay! Como me dijo el otro día Manuel Forega, quien mea y no pede, como que va a la escuela y no lee. Ahí estamos. Sí, señor. Bueno, por último. ¿Cómo te lo hiciste? Me he contado ayer que buenísimo. Nada, cuéntalo. Súper rápido. Espera, no. Ni 10 segundos. A la chica les ha costado un segundo cogerlo, pero porque claro, tiene el cerebro un poco más pequeño, porque también tiene la cabeza más pequeña. Sigue con lo tuyo. Nada, que la última pregunta que os quería hacer era de, bueno, en el panorama así de dibujantes de TVOs y por ahí, os voy a decir varios nombres. A ver. Esto va a ser como en las redes comerciales, pero me apetece hacerlo. Pues tengo que hacer una puntuación de uno al día. No, decirme lo primero que se pase por la cabeza. José Luis Cano. Escoria. O sea, pero basura. No sé quién es. Sí que sabéis quién es, ¿no? No. Sí. José Luis Cano, joder, de la viñeta diaria del Heraldo Aragón. Yo no sé quién es, pero decir que sí quedó bien, pero... Vale, luego, Calvellido. Ah, sí, es colega. Fue un muy buen chaval. Dibuja muy mal, pero es muy buena persona. Sí que no sé quién es. Sí, es colega de la Zagra. Dibuja muy feo, pero es muy buena persona. Ah, el Roto. Y está calvo, además. El Roto, eso... Pues más vale un Roto... ¡Mi culo! Virus, esto va por ti. El Miguel Briva. A ver, ¿quién podría ser? Es un pico de rojo. Nada, escoria, basura. A mí me gusta, Sí, el Paco Alcázar. Buenísimo. El Alcázar... Es mi periódico favorito. Que estuvo ya en este programa, por cierto. ¿Quién es Paco Alcázar? Paco Alcázar, el de... Sí, joder, el este que hace en blanco y negro... Punky también. Ni idea. Muy bonito apellido, pero no sé más. Vale, bueno, y por último, que me digáis alguno que sí que nos recomendéis. Para la gente que no somos... ¡Chefo! Di Purita Campos, que ya tengo la palabra. Purita Campos. Gilf. ¿Gil quiere decir? No. No, que lo miréis en la Wikipedia. Mira, pues os pido que nos recomendéis algún dibujante de TVOs que os haya molado últimamente o de los de toda la vida que podamos tener. Que hay que decir, por cierto, vamos a hacer un poco autobombo, que en la Biblioteca Frida Kahlo tenemos una cantidad de TVOs que me río yo del cubitese. Que tenemos toda la colección de Eduardo Angarita, más todos los que hemos comprado en los últimos años. Y los que yo, claro. Y los que nos da Malavida, por supuesto, que tenemos la colección completa. Hacemos fácil. Que tenemos la colección completa de Malavida. Nada, recomendarnos alguno, por si no lo tenemos, para pillarlo. A mí me gusta, por ejemplo, uno que se llama Fernando Felipe. No sé si os suena. Ese hace años que no, pero... Está jubilado. Pero me gustó mucho, además. Hombre, es zaragozano, ¿no? ¿Cuál te gusta? Es de Zaragoza. Pues todos. F de Felipe. Todos los que hizo F de Felipe. Yo... Ese a veces va con guionista, ¿eh? Bueno, pues aunque vaya con guionista, pero hace unos cómics impresionantes. El que dibuja bien. Sí, sí, una pasada. Joder, tengo uno que... Yo volviendo a lo de antes, y aprovechando que está el salón del cómic que queda una semanita, que es la semana que viene, yo recomiendo a la gente que se venga al salón y se venga con 10 o 20 euros, que tampoco es mucho dinero, y se compre todos los fanzines que hay. Porque los fanzines, una cosa buena que tienen es que valen un euro, dos euricos, y algunos muy buenos. Entonces, por cuatro perras te vas a casa con un fajo bien gordete de TVOs. Y oye, hay cosas buenas, a veces aciertan, a veces fallan, pero que te lleves de todo. Por supuesto, de mala vida te me llevas alguno. O yo voy a recomendar todo lo contrario, que vayan con 300 euros o 400 por lo menos. Y Roberto Alcázar y Pedrín. Compren todo, libros de los caros, pero en cartoné, que eso quiere decir tapa dura, y así ya tienen un regalo para el cuñado o para quien sea, para las navidades. ¿Cuñado? Eso es la semana que viene. No, la semana que viene al salón. Bueno, pues ya lo sabéis, en el salón del cómic, si queréis conocer a Calixto Xcar... Y a Paco Ibáñez, cantautor. Tampoco hay nadie que esté oyendo esto, hombre. Mira, de hecho voy a pedir. Voy mamá a de Robin Hood. No, a ver, si está alguien oyendo esto y tenga huevos, que llame. Venga, a ver, ¿estáis oyendo alguno de esto? Llamad. Venga, dime el número. ¿Qué número es? 976-29-13-98. Venga, llamad. Pero ese es mi número. Demostrad que hay una sola persona oyendo este programa. Por favor, una sola persona que llame. Que todo esto no lo estamos haciendo en balde. Llamad, uno, por favor, uno. Sí, hay una llamada. No tiene ningún amigo Robin Hood. Hay una llamada. Hola. ¡Vamos a matar! ¡Ves, rey de todo! Estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿no? ¡Qué vergüenza! Señora. Bueno, pues la verdad es que me ha decepcionado un poco esta entrevista porque cuando vinieron Sergio Algora y Bigot fueron bastante más provocadores. ¿Quiénes son? Pues poperos. Sois más light que los poperos. ¿Quién es Bigot? Te voy a decir una cosa. Como decía Jethro Tull. ¡Wow! cuando decía, oh, Jethro Tull, ¿a ti qué te parece lo que hacía Jim Morrison y Janis Joplin? Dice, bueno, igual serían mejores músicos que yo, pero ahora yo estoy 2 metros por encima de ellos. Wow. Pues eso puede decir yo de Sergio Almora. Puede decir yo una cosa que decía Gene Simón, que es el de los Kiss, bastante que se ve disfrazada de monstruo y sacaba lengua. ¿Sabes quién te digo? Sí, claro, dilo. Pues decía, es que siempre has dicho que la música hacemos una puta mierda a los críticos, pero como ahora tengo 1.000 millones de dólares, pues me pueden chupar el culo. Pues ya para terminar de hacer amigos, yo siempre he dicho que Sergio Almora, como persona, sería excepcional, yo nunca lo conocí. No quiero ofender a él como persona ni a su familia, pero musicalmente lo mejor que ha hecho ha sido morirse. Sí. Vaya, como no se quiere, con pues, esto ya pues igual me de que está vivo que muerto. Terminamos esta rica entrevista. Pues con estas palabras despedimos a Kiska y a Carlitos. Puede ser una cosa. Con los pelos de punta. Bueno, solo quería decir que ¡viva España! Y Portugal. Muchas gracias. Venga, hasta y Andorra, luego. Y Andorra, que siempre os olvidáis, cabrón. Andorra, Teruel. Que acechan como alimaña en la noche más larga, la del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las atan, ahogando pechos y gargantas. Esta es la Iglesia de España. En la enredadera, los chicos y las chicas de Habemos de X. La notaba el movimiento del cartón en el bafle. Con la capucha puesta eras el rey de la calle. Mi cazadora starter de los Denver Nuggets. No había internet, ni MP3, ni móviles. Amaba el movimiento del cartón en el bafle. Con la capucha puesta eras el rey de la calle. Mi cazadora starter de los Denver Nuggets. Tapas, goma, gorras. Trabajo de MC, he visitado todo el país. Escucho música de París con una vieja botella de anís. Crecí con Onyx en una sucia cinta Sony. Tenía grabado Mantronic por la otra cara de Chronic. Escrito a Bonnie. Años del artbook de Band, de Forest Gump, de Wu-Tang Clan. Canciones de Plan, de Carrezuano, de Buffan, John Diddy Bastard y Gangstar. Son rapeadas que aplastan principios de la copia ilegal con videojuegos de Amstrad. Escuchando las Zulu, Botas pinchaba Voodoo. En Radio Mai sonaba Guru. Nunca música club. Éramos blues de la tormenta, el boom de los 90. Sintiéndote importante por escuchar a Gesta Esquelta. Will Smith era rap, Jay-Z Jeff era jazz. Flipando con el hardcore francés de la Premier Class. Se acercaba el 2000, supondría el fin de la mili y el billete de mil. Out of business, D&D. Amaba el movimiento del cartón en el bafle. Con la capucha puesta eras el rey de la calle. Mi cazadora starter de los Denver Nuggets. No había internet, ni MP3, ni móviles. Amaba el movimiento del cartón en el bafle. Con la capucha puesta eras el rey de la calle. Mi cazadora starter de los Denver Nuggets. Tapas, goma, gorras, puma. La guerra de Nintendo y Sega, el cine del Canal Plus. El Oscar de Fernando Trueba en tierra de Bus. El Bob de Blur, el famoso Tourmalet en el Tour. Los primeros documentales de un gran Michael Moore. El agente McLean, Everlasting House of Pain. Adictos al breakdance, colgantes de Mercedes Benz. Crecimos con Friends, hemos comido M&M's. El tartazo al padre Abel es la primera de Rec. Yo vi morir a Lady Di, el SIDA se llevó a ICD. Una bala a Brandon Lee, de anciano murió Kubrick. Cena murió Nímola, Coppola hizo Drácula. Tómbola en Canal Sur, era un nido de tarántulas. Yo estudié. Bueno, disculpad que hemos tenido aquí un apagón eléctrico, pero seguimos aquí con los chicos de Llamémoslo X, un poquito de hip hop y cultura urbana. Después de la censura está doble, un intento de censura, sí, por parte de Televisión Española. El hotel es exactamente como el sheriff Truman me dijo que era. Bueno, nos presentamos, ¿no? Esta semana más. Del Gran Hotel del Norte. Oh. Habitación para no fumadores. No huele a tabaco. Buena cosa para los ejecutivos que viajan mucho. Hay un suave olor a abetos en el ambiente. El hotel es exactamente como... Ya, pues vamos a ver si podemos seguir porque se está yendo la luz aquí todo el rato aquí en el subsuelo zaragozano. Pero bueno, damos paso a los chicos de Llamémoslo X a ver si hay suerte ahora y no se nos va la luz más veces. Si no, lo hacemos a gritos, que yo que sé. Vamos casa a casa, ¿no? Tampoco estaría mal. Bueno, pues otra semana más aquí. Nalo y yo y Olga tenemos aquí. Buenas, Nalo. Buenas, Yuki. Bueno, hemos hecho un intento de escuchar a Dani Ro del nuevo disco. ¿Cómo se llama la canción, Nalo? El rey de la calle. ¿El rey de la...? De la calle. El rey de la calle. Bueno, hemos escuchado un cacho de eso y como tres o cuatro veces la intro, ¿no? Me parece, porque... con los cortes. Bueno, que queríamos además hacer una prueba, a ver cuánta gente nos está escuchando. Que si alguien está por el 20, que se conecte y que nos hable por el chat. Poetas sin compromisos, sudores, perfume de escenario. Nuestra luna es un foco de no sé cuántos vatios. Cloaca click, mecra seric beat, se las jate. Yeah, te lo juro, para llegar aquí hemos tenido que estar abajo. Cuando las rimas inicias están puestas, el principal acontecimiento. Bueno, vamos a ver novedades que tenemos esta semana. Malo. Acaba de salir el disco este de remixes y rarezas de R de Rumba y Chela. De vuelta al estudio. Yo lo he encontrado a 9,95 en la FNAC, yo aquí lo he encontrado más barato en internet. 6,25 ponen en Red Aragón. Estos de la FNAC nos roban. Pero los de Red Aragón, no sé dónde son, ponen precio estimado. 6,25. Igual es el precio que estiman por el valor musical, ¿no? Este disco vale más, mola más. No sé, así yo no lo he podido escuchar, pero he visto el videoclip. Yo sí que lo he escuchado y no me ha gustado. Salvo un par de temas, no me ha gustado. Yo he visto el videoclip, el de Amor, el remix que han hecho para este disco y me ha sorprendido mucho. Como ya dije ayer en el blog, me ha sorprendido un montón el ver a las cuatro chicas de la Oasis vestidas de leopardo con poca ropa y tal. ¿Te ha sorprendido o te ha gustado? Me ha sorprendido. A ver. Gustarme no del todo. No, la verdad que no me esperaba nunca de Chelas que hubiera hecho un videoclip tan así en el que salen cuatro chicas con metralletas, lo tiene ahí amordazado y no sé, no me lo esperaba. Como armas tenemos metal, se mezcla B-track. Como munición tenemos estas letras extra. Una canción y esta pieza, Cloaca Company me representa. Cloaca Company te representa. Bueno, el pasado viernes tuvo lugar la fiesta de Yoki de Emergente, que se llamaba Honey. ¿Honey o Honey, Olga? Honey. Honey, ¿no? Bueno, así... ¿Qué balance hacemos, Yoki? ¿Qué balance hacemos de la fiesta? Vinieron unas 150 personas. Hubo bastante baile, sobre todo los breakers. Yo bailé un poquito, pero lo mío es el perreo, no me mola las coreografías montadas. Bueno, casi todo el baile se llevan los breakers, que ya sabes, hicieron su corro y tal, y ahí estuvieron lo suyo. ¿Tocó Morfina también? Morfina, a mí me gustó bastante, me sorprendió. Yo me reservo la opinión. Y bueno, estuvo pinchando también el Gordo del Funk. Gordo del Funk y Lady Funk. Hice balance así con la gente y tal, le gustó más el Gordo que Lady. Ay, me gustan los dos, tampoco noté muchas diferencias entre la música que ponían, pero bueno. Y el mes que viene tendremos más y mejores grupos, estamos ahí a ver qué hacemos. Ya veremos. Como armas tenemos metas de mezcla B-Stack, como munición tenemos estas letras extra, una canción y esta orquesta. Bueno, y el viernes que viene, viernes 18, tenemos en la reset. ¿A partir de qué hora, al final, el concierto? No lo he mirado, ahora os lo miro. Yo creo que será sobre las 9. Más o menos la hora que tiene la reset de conciertos es sobre las 9. Y tocarán, pues nada, para abrir el concierto los locales Movi Pseudónimo presentando la maqueta Skill. Y luego los barceloneses Falsa Alarma, reconocidos ya en el mundo entero. ¿Nos confirman que a las 9? Yo lo que tengo apuntado a las 9, sí. Vale. Pero las entradas a 10 euros anticipadas en Discos Lina Cero, pero vamos, que ese nombre es el antiguo, ahora se llama Daily Price, pero no sé por qué han puesto Discos Lina Cero, igual lo han vuelto a cambiar. Hombre, igual es el Lina Cero Café. Pone Discos Lina Cero, y eso es hace años. No sé. Bueno, y si no lo hacen taquilla. Vale. y eso lo recomendamos. Tira los dados, que ya me encargue yo de colocar el uno por todos lados. Así que tú no, es mi turno y tú con tu dos ni con trucos podrás vencer en el casino del que casi nadie va pa' perder. En mis conciertos hay cheerleaders, ni llevo un vocoder como Cher, me la pulo a pelo con mis Sennheiser. Bueno, ya para terminar, porque a mí lo de la luz me ha descolocado y estoy apagado. Estoy que aún no me he reseteado. Y luego el viernes 18, después del concierto, se puede seguir la fiesta en el Azul, que pincha Calimán Jedi, más conocido como Rafa y tal. Ya viene, vamos, al Mayo Nómada. Yo estuve el otro día en el Azul, que pinchaba Rumba y Acción Sánchez, y bueno, muy agobiado. Demasiada gente, el bar muy pequeño, pero bueno, por lo menos había buen ambiente. Por cierto, también estuviste en lo que hubo en la Z, ¿no? Sí, me pasé un rato, que luego el hambre me apretaba y me fui a comer un famoso kebab. ¿Qué tal estuvo, bien? Lo que vi, sí, me gustó. Estaba tocando ahí un chavalillo que es de, no sé dónde es, de Gayuro por ahí, no sé. No lo sé muy bien, pero me gustó lo que vi. Bueno, pues bien, pues yo creo que ya nos vamos a ir recibiendo, ¿no? Sí. Vamos a dejaros con temas de las secas. ¿No? A secas. A secas lo dejamos. Ah, y un saludito para María Calderón, que está mala y nos oye. Es la única oyente que tenemos y le tenemos cariño. Sí, porque por el 20 no nos ha hablado nadie. Así que se mejore. Bueno, la verdad es que no lo hemos mirado, pero bueno. Para la próxima, preparas el 20, joder. Claro, tío. Yo qué sé, podemos interactuar, ¿no? Algo así. Un poquillo, ¿no? Para hacer menos trabajo y tal. No sé, sí, tal cual. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y los hombres no me sienten, yo esta vida malgasté, lo resumí y disfruté. Levante, siempre miro mi trasica. Y los hombres no me sienten, yo esta vida malgasté, lo resumí y disfruté. Hoy solo nos preocupa el día a día, mañana Dios dirá si nos queda sabiduría. Si esta sangre fría no nos pierde, yo vivir el momento más triste como uno alegre que no siempre. Esta sonrisa en esta vida, ella no debe ser motivo principal de envidia, sino al contrario, familia. Nadie es eterno, nacemos a merced del viento, que aún nos queda tiempo y que nos grabe el firmamento. Las estrellas nos cobijen con su manto virgen para estar en el lugar de origen desconlígena. Cada segundo que se muere, porque la estancia es breve y el recuerdo nos conmueve más de lo que debe. Liberar el alma debes, olvidar prejuicios, echar a volar como los ángeles o imitar ángeles. El cielo nos espera, hagamos el amor y la guerra y quitemos de por medio tierra. De ocupar lugar la pena, mientras todos nos sepan esa luna llena tan serena que apenas si llega toda la maldad que nos llega. Sale de una vez la mortal que desespera. Levante, siempre miro mientras se cambie, de los ángeles no me siente, yo esta vida malgasté, no a veces huye rey ni disfruté. Levante, siempre miro mientras se cambie, de los ángeles no me siente, yo esta vida malgasté, no a veces huye rey ni disfruté. Dividemos cada luna y cada sol, para que sean la noche y el día, hermanos que no lo son. Con el rojo del atardecer nos hemos de tejer alma y espíritu, para que siga eterna nuestra eterna juventud. Rompamos el silencio que habla del brillo del alba y sigamos al instinto con calma, y que nos salga la libertad en cada palabra, igual de natural que el manantial que nos refleja con el agua. Que hierva nuestra sangre fría, cantando la pena con alegría, ni el Edén nos faltaría. ¡Grita! Que tu vida no está escrita, y tu rumba vida dentro de su caja y nada lo limita. El universo nos invita al sueño de una realidad insólita, nos grita el placer de ver distinto cada amanecer, sintámonos vivos en cada trocito del ser bien, y que los dioses nos envidien por respirar el aire fresco que nos deja secos, carpe diem, no se olviden, y una sonrisa cuesta poco, y una cara larga solo, casi una de tropo. Levante, siempre miro mientras se cambie, y en los ángeles no me siente, yo esta vida malgasté, no a veces oye rey y disfruté. Levante, siempre miro mientras se cambie, de los ángeles no me siente, yo esta vida malgasté, no a veces oye rey y disfruté. Levante. Seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Después del problemilla que hemos tenido eléctrico, parece ser que ya ha vuelto a la normalidad. es lo que tiene estar en barrios de la Zaragoza consolidada. Y sin ir más lejos, pues bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Chema, que participa en la plataforma Zaragoza Ciudad Compacta, y que, bueno, pues hemos invitado hoy en la enredadera porque tenéis una actividad esta semana, ¿verdad, Chema? Buenas noches, en primer lugar. Sí, buenas noches, sí, efectivamente. Para este próximo miércoles, día 16, a las 6 de la tarde, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio de San José, va a tener lugar el acto de presentación del manifiesto que se va a publicar al día siguiente en la prensa local, y que va a consistir en este acto en una presentación, como decía, de este manifiesto. Uh-huh. Se contará con la presencia de algunas de las personas que a título individual o representativo han firmado este manifiesto, en el cual fundamentalmente, y que titulamos Inversiones en los barrios sí, Expo Paisajes no gracias, hacemos de forma muy breve, como es un manifiesto, hemos querido que aparezca lo fundamental de nuestras reivindicaciones, que en definitiva es manifestar la oposición a que se celebre Expo Paisajes 2014, y lo argumentamos pues desde el punto de vista de que Zaragoza no debe seguir construyéndose o articulándose en torno a grandes eventos como la Expo 2008 y cualquiera de estos nuevos eventos que puedan venir, que el modelo de desarrollo de Zaragoza debe responder a otras lógicas, a otros componentes. Nos oponemos a la celebración de Expo Paisajes en cualquiera de sus ubicaciones propuestas, porque el concepto de Expo Paisajes 2014 supone un derroche de recursos, no atiende a prioridades sociales y ambientales, ignora los barrios consolidados, no defiende la huerta de Zaragoza y deja de lado a pequeños proyectos que son muchísimo más necesarios para la población. Uh-huh. Y por todas estas circunstancias hemos conseguido un número de firmas interesante de gente de todo el espectro social, cultural, sindical, político, etcétera, de la ciudad de Zaragoza, incluso de fuera. Y bueno, pues este acto que comentaba del día 16 pretende ser la puesta de largo de este manifiesto, con todos estos apoyos sociales al respecto. Bueno, aquí ya tuvimos hace ya más o menos un mes a Charo, también de la plataforma, que nos puso al día, ¿no?, y nos contó detalles de lo que estabais haciendo. Desde luego, esta campaña, ¿cómo la habéis movido, ¿no? Porque la plataforma, hay que decir que la conforman partidos políticos, asociaciones vecinales, colectivos de todo tipo, y habéis hecho esta campaña, esta apuesta, porque personas, me imagino que significativas, ¿no?, de los movimientos sociales, culturales, políticos de la ciudad, pues un poco reafirmen y apoyen un poco las reivindicaciones de la plataforma, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya hace tiempo lanzamos otra recogida de firmas, en este caso de todo el mundo que quiso firmar en manifestando su oposición a esta forma de ignorar a los barrios consolidados y apostar por otros barrios nuevos, de nueva factura, etcétera, mediante estos grandes eventos. Y en este caso, como tú decías, hemos querido dar un paso más en el sentido de buscar firmas, en este caso, más representativas de entidades, de asociaciones, de sindicatos, de partidos políticos, como tú decías, de movimientos sociales varios, para demostrar que no se trata de una movilización exclusivamente ecologista, como desde el ayuntamiento parece ser que se ha querido vehicular desde el principio. Por supuesto que ecologistas, faltaría más, pero también hay vecinos, incluso de los propios barrios, que se supone que van a ser más beneficiados por este nuevo gran evento que nos quieren imponer. Hay gente de sindicatos, de partidos políticos, de movimientos sociales varios, etcétera, y por eso esta recogida de firmas en este caso ha buscado ese elemento de, digamos, de representatividad de entidades. Bueno, pues desde luego, desde aquí vamos a recomendar que cualquier persona que escucha pues se moleste en conocer cuáles son esas propuestas que se hacen desde la plataforma a Expo Paisajes, y por eso pues recordamos la cita, que es el próximo miércoles 16 de diciembre a las 7. A las 6 de la tarde en el Centro Cívico Sánchez Punter. Está por supuesto abierto a todo el mundo que quiera asistir. Acuérdate, Chema, de cambiarlo en la web, que la web pones las 7. A las 7, ¿eh? Sí, en la web pones las 7, ¿eh? Ah, pues ya lo comen. A mí me han dicho a las 6, pero bueno. Bueno, entonces será a las 6. De todas maneras, quien se pase a las 6 y luego tendrá gente con quien charlar. Sí, por supuesto. Que sí. Nosotros, los que estamos en la plataforma, estaremos desde bastante antes para terminar de consolidarlo todo. Muy bien, Chema, pues muchas gracias por habernoslo contado aquí en Radio Topo, ¿eh? Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chema. En el Cuídate Compa de hoy vamos a hablar con Vanessa sobre planificación familiar natural, un concepto con el que yo no estoy muy de acuerdo, no me da un poco de miedo, pero que ella nos va a explicar en qué consiste y si estáis interesadas, cómo lo podéis hacer. Que es la envidia del mar, y sin que nadie lo sepa, en este barco encantado tengo un cariño encerrado que nadie lo ve. Este cariño es tuyo, que es mi pasión, mi hola. Pues bueno, la planificación familiar natural o la anticoncepción natural es, para explicarlo así resumido de primeras, es que a través del conocimiento de nuestro ciclo menstrual y de los cambios que ocurren a lo largo de él, pues podamos conocer nuestra fertilidad y usar este saber pues tanto como método anticonceptivo pues para evitar embarazos o al revés, para buscar un embarazo si es lo que queremos. Y bueno, pues para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, claro, es conocer nuestro propio ciclo, que la verdad es que poca gente lo hace porque tenemos mucho desconocimiento las mujeres sobre el tema, porque ni nuestras madres, ni en el colegio, ni en los institutos, pues la verdad es que no nos explican nada sobre el tema. Y sobre todo, además, pues hay mucho tabú. Realmente la menstruación se ve como algo negativo y las mujeres, pues muchas, sobre todo cuando eres pequeña, ¿no? Te resulta ahí, te da vergüenza, no lo cuentas, te resulta incómodo. Cuanto menos sangre, y cuanto más pase desapercibida, pues mejor. Y de hecho, pues todos los conceptos que hay, todas las frases, pues suelen ser negativas, ¿no? Alrededor de la menstruación, pues hay mucha gente que dice que está enferma, que está indispuesta, el periodo, ¿no? Que es un poco así, siempre en tono peyorativo. Entonces, lo primero es desmitificar esto, que la menstruación, pues para empezar, es un signo de salud y de buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Y de hecho, cuando algo no va bien, tanto a nivel físico o a nivel psicológico, pues nos da muchas veces el aviso de que algo no está bien, ¿no? Que no, pues no nos viene la regla o se nos vuelve irregular y cosas así. Y bueno, por eso pues es importante que empecemos pues poco a poco a conocerlo, tanto los cambios que hay físicos como psicológicos, que pues depende mucho del influjo hormonal, ¿no? De las hormonas femeninas que tenemos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso, que es muy importante empezar a conocerlo, simplemente por conocernos mejor a nosotras mismas y conocer nuestro cuerpo. Y también es importante que participe la pareja, si esto va a ser luego enfocado a la planificación familiar natural, pues que participe y se involucre para que sea una cosa de los dos. Bueno, pues aparte de los cambios físicos, que luego os explico, que son la base de la planificación familiar natural, hay unos cambios también a nivel emocional, que eso sí que, bueno, que nadie nos cuenta, que, bueno, que según las hormonas que se segregan y liberan en las distintas fases de nuestro ciclo menstrual, pues tiene mucho efecto sobre nosotras mismas, ¿no? Sobre la personalidad y las energías que tenemos las mujeres, o sea, que hay mucho vínculo entre el cerebro y el útero, y es importante pues poder conocerlo y que el vínculo sea positivo para saber utilizarlo. Y bueno, hay algunos autores que, bueno, yo lo comparto, que piensan que el ciclo menstrual está muy relacionado con el ciclo de la luna, ¿vale? El ciclo de la luna tiene cuatro fases, igual que las cuatro fases que tenemos las mujeres en otro ciclo menstrual, y bueno, pues dicen que cada ciclo de la luna está relacionado con un ciclo de nuestro ciclo menstrual, y que nuestra personalidad o nuestras emociones o nuestra sexualidad pues va variando de manera cíclica cada mes, siempre igual respecto a la luna. Comentar en este sentido que hay un libro bastante interesante que se llama Luna Roja, de Miranda Gray, me parece que es la autora, sí, que explica muy bien lo que es la relación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar, es bastante entretenido. Sí, yo lo recomiendo, que está muy muy bien, que sí, que lo que dice Pati explica muy bien cada fase y cómo podemos trabajarnos cada fase para utilizarlo en nuestro beneficio, para conseguir un equilibrio con respecto a este tema. Bueno, pues ya enfocado al tema de la planificación familiar natural, Pues primero tenemos que conocer los cambios físicos que tenemos las mujeres, que es que hay gente que ni lo sabe. Entonces, los explico un poquillo, porque a lo mejor a partir de ahora pues no te has dado cuenta y te puedes fijar mes a mes. Entonces, lo bueno sería apuntar mes a mes que notas en cada fase, y a partir de ahí pues empezar a poder probar o simplemente por conocer, ver un poco cómo vas cambiando, tanto a nivel físico como emocional. Entonces, pues cosillas, por ejemplo, lo que cambia es que el cuello del útero, si nos hacemos un tacto, que hay gente que a lo mejor nunca se le ha ocurrido tactarse para notar el cuello del útero, pues a lo largo del ciclo, dependiendo de lo fértiles que somos o no, pues cambia. Cuando no somos fértiles es más duro y está cerrado, y cuando somos fértiles pues está entreabierto para dejar el paso a los espermatozoides y es más blandito. Y igual pues con el flujo cervical, que también cambia a lo largo del ciclo, que si nos fijamos, pues después de la menstruación hay poco moco y es más espeso, y cuando somos fértiles siempre es abundante y transparente, y después pues vuelve a ser escaso y más espeso hasta que vuelve la siguiente menstruación, y esto siempre es cíclico, siempre ocurre lo mismo en cada mujer. Los pechos lo mismo, hay veces que ovulando, si te das cuenta y te fijas, pues endurece, no se vuelven más sensibles, y igual que ocurre cuando vas a tener la regla. Otra cosa que ocurre, que también se puede notar, que hay mujeres que lo notan, es que cuando van a ovular tienen un ligero dolor en la zona de los ovarios. Es ligero, incluso a veces va también con un ligero manchado así de sangre, y eso también, pues bueno, es un signo que nos indica un poco los días de fertilidad. Y luego hay otro signo que es muy importante para la planificación familiar natural, que es la temperatura de nuestro cuerpo. Depende de una hormona, la progesterona, y cuando ovulamos, pues esa hormona hace que nuestra temperatura corporal suba hasta medio grado, y si nos tomamos la temperatura, pues podemos ver cuándo son los días de ovulación. Y bueno, con todos estos cambios, o más que podemos observar, porque cada mujer puede observar diferentes, pues podemos enlazar todos ellos para empezar a utilizar un método de planificación familiar natural. Y bueno, hay diferentes, hay algunos que se fijan en el moco, que se llama método Billings, que lo que hacen es fijarse en cómo va cambiando el moco cada día del mes, y entonces así puedes averiguar los días que eres fértil. Hay otros métodos que se fijan en, que es el método del calendario, que se fijan en tu ciclo durante un año, de los días que dura, y a partir de, bueno, una cosa muy sencilla, de una resta, de varias de sumas y restas de los días, pues también puedes saber los días de los que eres fértil. Hay otro, que es el de la temperatura, que ya lo he comentado, que es tomarte la temperatura pues casi todos los días del mes, a primera hora de la mañana, y comprobar pues eso, ese aumento de la temperatura que te indica la ovulación. Y son métodos, pues algunos un poco más eficaces, algunos menos, pero hay uno que es muy importante, que es el método sintotérmico, que es el que utiliza la mayoría de la gente que utiliza métodos de planificación familiar, que es eficaz al 98% si se hace bien, porque lo que hace es utilizar todos los signos que tenemos, tanto el flujo, como el calendario, como la temperatura y otros signos que podemos tener. Y la verdad es que si se realiza bien, que hay mujeres, vamos, yo conozco mujeres que lo llevan realizando muchos años, y de verdad que es muy efectivo, porque realmente puedes observar nuestro cuerpo y es que es lo que nos indica cuando somos fértiles y cuando no somos fértiles. Y bueno, esto es hacerlo durante varios meses para conocernos mejor, y a partir de allí pues empezar. Sí que es verdad que se necesita pues paciencia y constancia, pero después nos daremos cuenta que cada mujer tiene siempre el mismo ciclo, o sea que siempre funcionamos igual en cada ciclo, entonces cada vez es más fácil. Y bueno, luego también añadir que la marcha atrás no es un método de anticoncepción natural para nada, o sea que es natural, pero el anticonceptivo tiene poco, o sea que hay gente que lo utiliza y tiene suerte y no se queda embarazada, pero vamos, que como método anticonceptivo desde luego no está incluido en los naturales. Y que los días que eres fértil, que realmente al mes las mujeres somos fértiles 7 días como mucho, y tenemos como una probabilidad de quedarnos embarazadas de un 15% en cada ciclo. Pues los días que eres fértiles, pues bueno, puedes utilizar otro método anticonceptivo, pues un preservativo, un diafragma, lo que cada uno prefiera, o bueno, o no tener relaciones con coito esos días. O sea que realmente de sexualidad hay mil maneras de sexualidad, no solo con coito, entonces esos días pues se puede aprovechar para otras maneras si se quiere y se apetece. Y bueno, Y bueno, pues decir que yo creo que merece la pena, que tiene muchas ventajas para empezar a conocernos a nosotras mismas y no depender de anticonceptivos que nos venden. Porque, pues eso, muchas veces las industrias farmacéuticas, sobre todo con las pastillas, con la anticoncepción hormonal, pues nos venden pues que no tiene efectos secundarios, que tienes pues no tienes dolor, que tienes una poca cantidad de sangrado, y digamos que nos venden esto. Y bueno, lo que hacen es inhibir nuestras hormonas femeninas, o sea que con las hormonas que nos dan externas nos inhiben nuestras propias hormonas y nuestro propio ciclo hormonal pues lo perdemos. Y bueno, pues yo creo que es importante, pues eso, para como mujeres es muy importante, las hormonas femeninas son muy importantes, entonces pues con métodos así lo perdemos. Y luego también yo creo que es importante que a nivel crítico, si pensamos en las farmacéuticas, pues por ejemplo Novartis, que es una gran multinacional, que la mayoría de las farmacéuticas son grandes multinacionales que están en muchas cosas, pues Novartis es una farmacéutica que tiene muchísimas marcas de pastillas, como ejemplo. Y bueno, pues por ejemplo ellos, a nivel de otros temas fuera de la salud, son como Monsanto en el tema del maíz transgénico. Y en temas de salud, pues bueno, están ahí peleando mucho, pues incluso llevaron al gobierno indio por el tema de las patentes, porque el gobierno indio es muy estricto para que se puedan utilizar genéricos en India, y los llevaron incluso a tribunales, pues eso, para que ellos pudieran tener más patentes de sus medicamentos, que por cierto Novartis perdió el juicio ante los tribunales. Pero bueno, que también tenemos que conocer un poco que las farmacéuticas son multinacionales, que también pensar en eso, no solo nosotros, y un poco críticos de lo que usamos. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Bueno, desde aquí os animamos a todas y a todos que conozcáis vuestro ciclo, y a vosotros que lo compartáis con vuestra pareja, porque igual hay muchas cosas que en principio no entendéis de cambios que ocurren de repente en un mes. Igual os ayuda a entenderlos. Y por otra parte, que cuidado con la planificación esta, a ver, que requiere conocerse muy bien. A ver si ahora vamos a tener un montón de embarazos no deseados de los oyentes de la enredadera, porque para hacer esta planificación familiar natural hay que conocer el ciclo muy bien, ¿vale? Entonces, empezar a conoceras. Gracias a Vanessa por sus recomendaciones. ¿Me estás boicoteando? Porque luego me piden a mí la pastilla el día después, que tampoco es eso. No, hay que ser constantes y hacerlo bien, ¿eh? Pero si se hace bien, os aseguro que es efectivo, es muy efectivo, como cualquier otro anticonceptivo, como las pastillas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Y vamos a rematar, como siempre, la enredadera con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Life. En primer lugar, os recordamos una vez más la web que han hecho los compañeros de Nobleza Baturra, donde podéis encontrar programas de las radios libres aragonesas. Os la recomendamos. La enredadera también estamos ahí. radio.noblezabaturra.org. El próximo martes, 15 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, la Asamblea de Parados de la CNT va a realizar una asamblea informativa en la sede del INAEM del barrio de la Almozara. La cita, en la calle Pablo Gargallo, número 29. Y esta semana prosiguen las jornadas Salud y Género desmontando mitos que han comenzado este fin de semana. El martes a las 5 de la tarde, de 5 a 7, habrá una charla y debate sobre cuestionamiento científico del binarismo de género, con María José Barral, profesora de la Universidad de Zaragoza y miembro del SIEM, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Será en la Facultad de Medicina, en el aula B, en el aulario B, perdón, aula 14. Continúan las jornadas Salud y Género desmontando mitos el jueves 17 con una charla y debate Autoconocimiento Corporal y Reapropiación de la Fertilidad, con Reyes Moreno, cofundadora del colectivo feminista Arruda y de la asociación Vínculo. Será también de 5 a 7 en la misma sala, en la Facultad de Medicina, aulario B, aula 14. Y el viernes 18 se tocarán dos temas. A las 5, charla y debate sobre interrupción voluntaria del embarazo, con Concha Muñoz, miembro del colectivo feminista de Huesca. Y a las 7, charla y debate sobre transexualidad, con El Hombre Transexual, grupo sobre transexualidad masculina de Madrid. También será en la Facultad de Medicina, aulario B, aula 14. Y estas jornadas, Salud y Género desmontando mitos, la organiza Degeneradas, las del 8 et al, Farmacéuticos y Ingenieros, no, IMSA, Zaragoza, que no sé muy bien qué es. Farmacríticos e IMSA, que es un colectivo de estudiantes de medicina. Y parece ser que van a dar créditos de libre elección que están en trámite para estudiantes de medicina. El miércoles os recordamos que a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter se presentará el manifiesto a favor de las inversiones en los barrios y en contra de Expo Paisajes 2014. Y entrando en el fin de semana, el viernes 18, Manolo Cabezaolo va a dar un concierto en la Sala de Vicio, en la calle Doctor Lozano Monzón, número 5, en El Rollo, de Zaragoza, a las 9 y media, con precio único de 5 euros. Es un paréntesis de Manolo Cabezaolo con la Bolo Banda, ya que va a tocar en solitario. También el viernes, como nos informaban los chicos y chicas de Llamémoslo X, Falsa Alarma en la Reset, en la calle Luis Bermejo, número 9, a las 9, por 10 euros, anticipada, o 12 en taquilla. Y si quieres visitar Teruel, este fin de semana hay dos actividades que organiza CNT. El viernes 18 a las 7 y media se va a hablar del conflicto de CNT frente a Ryanair, un ejemplo de anarcosindicalismo, con Pablo, de la sección sindical de CNT de Zaragoza, que ha ganado, pues bueno, un juicio, una lucha bastante interesante contra esta empresa de vuelos baratos. Ha conseguido ser readmitido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Aragón tras una dura campaña de la CNT por su readmisión. Este acto a las 7 y media será el viernes en el nuevo local de CNT, en la calle San Martín número 29, frente a la salida del cine Maravillas de Teruel. Y el sábado 19 visitamos Teruel la gente de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista. En este caso es CNT, junto con la colaboración de otras personas y colectivos turolenses, quien nos invita a su nuevo local, a un nuevo encuentro anticapitalista y zapatista de esa campaña que hemos llamado Haciendo Camino por Aragón, las zapatistas no están solas. Será a las 7 de la tarde, se proyectará un documental bien interesante que pusimos el pasado sábado en Valderraures, en el Matarraña, y luego habrá un coloquio zapatista y anticapitalista también en el local de CNT, calle San Martín 29, frente a la salida del cine Maravillas. Y después habrá picoteo vegano. Por cierto, un saludo desde aquí a la gente de Teruel, porque La Enredadera se emite también en Radio Chicharra, en las ondas libres de Teruel. El sábado no nos ha dado tiempo a hablar hoy en el programa del caso Guncaria, porque parece ser que ya va a comenzar el juicio y está empezando además con problemas de libertad de expresión, porque la concentración prevista en Madrid no se ha autorizado. Parece ser que en Zaragoza sí, la plataforma aragonesa de apoyo a Guncaria, que ya os presentamos aquí en el programa, nos convoca el sábado 19 de diciembre a las 7 de la tarde una concentración Guncaria Libre en la Plaza de España de Zaragoza. Y os sábado 19 de aviento, por segunda añada consecutiva, de Nienrestida, Fen, Afan o Festival de Guntrango Tazaga, con Eina, el nuevo proyecto de Inadaptats, de Magnetofones, Los Draps y Los Olvidados de la Morgue, y después DJs varios con diferentes estilos musicales, punk, rock, hardcore, northern soul, ska. O pre de entrada son 7 euros anticipada y 9 en taquilla, y las de entradas anticipadas se pueden mercar en o bar Posturas, bar Potoca, adenda Urban Gel o en o centro social a Enrestida, que ya sabes que allí en o callizo San Cristóbal de Zaragoza. O concierto principiará desde Asgueito en la carrera Primera Travesía del Vado de Zaragoza. Ya se iba a hacer o Antifa Fest en Ospilars. Y organiza Enrestida, colaboran Bloque Independentista de Cuchas y Coordinador Antifascista de Zaragoza. Y nada, que nos veremos allí. Si lo que os gusta es el rock and roll, en la Casa del Loco actúan los Twangs con otra banda del estado que se llama Noon Isles, y esto será a partir de las 9 de la noche por 8 euros anticipada en Daily Price o Lina Cero y 10 euros en taquilla. También hay un acto en conmemoración del vigésimo aniversario de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Se va a proyectar el documental Panamá, la otra verdad, y esto será el sábado en la Vía Láctea a partir de las 8 de la tarde, en la calle Doctor Palomar, número 25. Y para estos días de invierno, que parece ser que ya viene el frío, pues una buena recomendación cultural es ir a ver exposiciones, que la mayoría de ellas están acondicionadas para que pases un buen rato paseando entre las propuestas culturales. Aparte, os recomendamos Después de la Alambrada, el arte español en el exilio, 1939-1957. Esta exposición la organiza la Universidad de Zaragoza y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales con el Ministerio de Cultura. Y bueno, recuerda el 70 aniversario del comienzo del exilio con esta exposición que encontráis en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso número 4 de Zaragoza, en los horarios habituales de exposiciones de esta ciudad, es decir, que los lunes cierra, algo que yo nunca entenderé, porque los lunes se cierran los museos, y entrada libre. Exposición recomendable se llama Transportarte, la encontráis en el aula de medio ambiente. Bueno, que ya hoy, ¿a qué estamos? Hoy es 13, pues mañana es el último día. El 14 de diciembre es el último día que podéis ver esta exposición en la avenida César Augusto, número 115. Y bueno, pues una serie de instalaciones con partes y piezas de un automóvil, ¿no? Entonces lo que hacen, pues es jugar un poco con el recicle y cosas así. También tenemos la exposición de 15 años del sello independiente Grabaciones en el Mar, en el Centro de Historia, en la Plaza San Agustín, número 1 de Zaragoza. También en el Centro de Historia hay una exposición acerca de videojuegos, que me han dicho que es también bastante curiosa, a ver cómo han evolucionado. ¿Tú, Pati, dices que no? A mí no me gustó mucho. Hombre, si eres un friki de los videojuegos, es entretenida, pero es demasiado... muy denso, en plan de... En 1980 y tantos se creó el primer videojuego de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues al que le gusten los videojuegos, pues ya sabéis que tenéis ahí esa propuesta también en el Centro Historia de Zaragoza. Y ahí al ladito tenemos otra exposición en la Biblioteca Pública María Moliner, que está también en la Plaza San Agustín, Una jirafa, poema visual de Luis Buñuel, que son diferentes intervenciones de distintos artistas aragoneses en torno pues a esta... hasta obra, ¿no? Este texto de Luis Buñuel que publicó la revista Le Surrealisme o Service de la Revolución en 1933. Y también en el Centro de Historia tenéis la exposición Mira qué lindas, que se presentó la pasada semana, que la hace la gente de Zona de Obras de Zaragoza, y son portadas de discos, ¿no? Carátulas de discos de la cultura pop, no solamente de por aquí, sino sobre todo de América, ¿no? Un par de exposiciones más que os recomendamos. Una es la que está en la Galería Comercial Pepe Rebollo, en la calle María Lospal número 5, nuestro amigo Jejo nos presenta el auto Verda, Marginal Artist, hasta el 19 de diciembre, es decir, solamente esta semana. Pues tenéis allí los cuadros de este colega, que os recordamos también que lo podéis ver en la plazoleta, en la calle San Braulio de Zaragoza, pues los murales que hizo en colaboración con los vecinos del barrio del Casco Viejo. Y en el Centro de Artesanía de Aragón, en Monasterio de Samos, en el antiguo matadero, tenemos Historias Apuntadas, que es una colaboración original entre varios gremios de sastres y modistas, artesanos y diseñadores aragoneses. Y bueno, pues allí la tenéis hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre. Y bueno, también parece ser que han editado un libro con 12 historias apuntadas, que ha propiciado la unión de estos gremios participantes y esta exposición. A propuestas teatrales os vamos a ofrecer tres. Tenemos el miércoles 16 de diciembre en la Vía Láctea. Ya sabéis que hay una programación durante todo el mes de noviembre y diciembre en Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, suele ser los miércoles, un montón de propuestas teatrales, ¿no? Bueno, pues este miércoles tenemos a Santiago Meléndez con Lo mejor de cada casa, una docena de personajes peculiares, reconocibles y por lo general despreciables, a los que el texto se acerca con humor. Y bueno, pues será a partir de las 9 por un bono de apoyo de 5 euros. Como suele ser habitual en estas fechas, los titiriteros de Binéfar vienen a Zaragoza de nuevo con una obra que yo todavía no he visto y tengo muchas ganas de verla, La fábula de la raposa, que me la han recomendado. Esta vez no están en el Teatro del Mercado como solían hacer, sino que se van al Centro Cívico Oliver, en la calle Antonio Leiva, número 87 de la ciudad. Y bueno, pues los tendréis del 15 al 22 de diciembre por 7 euros allí, pues en horario de tarde, ¿no? De o a las 3 y media o a las 6 y media. Y en el Teatro Principal, el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, viene la compañía Animalario, que es bastante interesante. No sé si visteis la película esta de Pajarracos del PP, que estaba bastante interesante, y traen una propuesta que se llama Urtain. Urtain, pues habla de España, y una España que se acabó con Urtain, ya que se suicidó. Pues bueno, es una historia de un hombre pequeño peleándose de verdad con el mundo, intentando saber quién es, e intentando descubrir qué ha hecho para que todo lo que hace sea tan sucio. Y nada, por último, recordaros que en la Filmoteca de Zaragoza tenéis diferentes ciclos de documentales y películas. En este caso, pues siguen los ciclos de películas de Portugal, también un ciclo sobre Alain Robert Grillet y los que más os recomendamos sobre la Guerra Civil Española. Pues bueno, a partir del miércoles, en escrupuloso horario puntual, a las 6, a las 8 o a las 10, tenéis un montón de propuestas que encontráis en filmotecazaragoza.com. Y con todas estas sugerencias nos despedimos hasta el domingo que viene. No sin antes recordaros nuestros contactos: el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, la bitácora saludamorirrebeldia.blogspot.com o el apartado correo 6032-50080 de Zaragoza. Hay que informaros ya que el 27 de diciembre haremos el último programa de este año y será, como viene siendo habitual en La Enredadera, un programa especial de lo más interesante a nivel político, a nivel cultural, a nivel underground, que desde nuestro punto de vista pues ha habido este año, ¿no?, partiendo de lo local, y que el próximo programa será un programa más o menos habitual, pero hablaremos, ya tenemos invitados, de A Tronca da Navidad con Chan, habrá sección del Aragonés y Bien Vivo, la calle está llena de pistoleros, la biblioteca Frida Kahlo, Queremos Vivir Sin Capitalismo, Las Zapatistas No Están Solas, Los Chicos de Llamémoslo X, y una nueva sección que se llamará El Dardo, acerca de mujeres en migración, que va a dinamizar una nueva invitada de La Enredadera, que se llama Lucía. Así que nada más, nos escuchamos el próximo domingo, ha sido un verdadero placer, os dejamos con José del Jazz Bass, ya sabéis, tenéis una horita con la mejor música jazz aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM, y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.